En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, en plena complicidad, en este calorcito que emana de la radio, dispuestos a contar historias, narraciones extraordinarias, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con el príncipe Sergi Monfort en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito en nuestra producción y redacción, y esto que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Qué maravilla el compañero JJ Santos, vacaciones hasta el 3 de enero. Es tremendo, qué envidia sana. Bueno, nosotros no tenemos vacaciones este año, bueno, como el anterior o la anterior, y nos hemos propuesto no tener vacaciones nunca. Jamás vamos a tener vacaciones. No volveremos a tener ni un solo día de vacaciones, porque lo que nos gusta es estar al lado vuestro, disfrutando de la radio en vivo y en directo, la radio en color. Y eso sí, el que las tenga, nuestros respetos, nuestros respetos y nuestra admiración. Vamos a hacer un buen ratito de radio. Ahí está Pepín Tré, el famoso editor de la revista científica de divulgación cultural Chispa y Muelle, al conocimiento a través del desconocimiento. Hoy vamos a plantear una cuestión de la que mucho se habló en su día y poco se está tratando, ahora que está a punto de llegar el acontecimiento. La tercera parte del Quijote. Sí, amigos. 1605, primera parte, 1615, segunda parte, pero ¿y la tercera parte que estuvo a punto de rubricar don Miguel de Cervantes y Saavedra? ¿Dónde está esa tercera parte? Bueno, pues Pepín trae noticias sobre este gran acontecimiento cultural, a punto de editarse ya la tercera parte del Quijote. Luego hablaremos del santo niño de Helsinki, el gran artífice de la lotería, la lotería universal, lotería europea. El niño de la loto, el niño que metió la mano, el primero que enseñó las bolas al público, pues el santo niño de Helsinki, un gran acontecimiento olvidado por la ingratitud histórica, pero hoy lo recuperaremos. Vuestras consultas, rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos monográfico Zona Cero dedicado a los ROTS, esas entidades biológicas que al parecer viven entre nosotros, suspendidas en el aire, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Un monográfico que gustó mucho en su día cuando lo planteamos aquí en Onda Cero. La verdad es que causó sensación en Internet y hoy vamos a recordar cómo son esos ROTS, esos animalillos, al parecer, esas entidades que viven revoloteando en el ambiente, cerca, muy cerca de nosotros. Tendremos conexión con Agustín Alcalá, como siempre. Queremos saber cómo son los norteamericanos, qué se regalan en Navidades, qué están preparando para la cena de Navidad. Tendremos concurso de villancicos, gran competición de villancicos, lo que se escucha en Nueva York, lo que se escucha aquí en España. Con Agustín Alcalá, no te lo pierdas. También abundante información azul y verde. Tendremos correo electrónico, somos gente sin escrúpulo también, y los europeos. De todo habrá en la viña de la madrugada, de todo habrá en Onda Cero, aquí en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Chispa y Muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Nuestro gran editor, Pepín Tré, que acaba de celebrar su 90º cumpleaños. Bueno, si te gusta esa cifra. Estamos aquí disfrutando de unos estupendos pastelillos. ¡Ay, qué maravilla poder siempre decir feliz cumpleaños, Pepín Tré! Muchas gracias, amiguete, muchas gracias. Qué longevidad, qué entusiasmo, cómo tienes los músculos, cómo tienes la mente, qué bien. Sí, para la edad que tengo, la verdad es que tengo, pues, sobre todo la musculatura, está impecable. Eres como aquel papa, el papa Pío IX, eres nono también. Sí, que era pastelero, verdad, el papa pastelero, sí, es cierto. Bueno, pues, hombre, yo no tengo esos méritos que tenía el papa, pero haciendo abdominales posiblemente le supere con creces. Sí. Creo que, según la historia, el papa Pío IX no era capaz de hacer más de 6 abdominales cada mañana. Hacía los, lo que pasa es que él hacía los abdominales, los hacía con el bazo. Entonces parece ser que él tenía un cierto problema con eso, y entonces en cuanto daba 6, se le flexionaron las rodillas. Él tenía unas cánulas en las rodillas, entonces toda la epiglotis se le iba por él. Se le iba por él. Y eso tú, lo tienes más que superado. Sí, porque yo páncreas ya lo tengo y colon tampoco. Y el intestino grueso me lo quité hace tiempo porque no. Porque no rendía. Y que no me cabe. No me cabe. Yo tengo unas medidas que a mí el fino, sí. El intestino fino, lo que es el fino, ese sí me gusta. Pero el grueso, no, me parecía a mí que es... No. Bueno, y en todo caso la manzanilla, ¿no? Si el fino no termina de convencer, ¿no? Efectivamente, pues le das al oloroso. Al oloroso. Bueno, pues aquí está Chispa y Muelle, dispuesta siempre a desvelar los mayores enigmas de la humanidad. Sí. Y por cierto, quiero aprovechar Chispa y Muelle para enviar un saludo a nuestro gran amigo Ramón el Oso. Hombre, Ramón. Sí. Que es fiel compañero de la madrugada en tantos años y que nos envió una canción magnífica dedicada al programa. Y bueno, a ver si tengo oportunidad de hablar con él un ratito para agradecerle este gesto, qué maravilla. Pues se va a poner muy contento. Sí, seguro. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Sí. Y claro, Pepín, cuando me planteas... Sí, con confianza. Divulgar... Sí, divulga. Este asunto... ¿Quién divulga? ¿Tú o yo? Lo vas a divulgar tú. Lo divulgo. Pues vale. Tengo los pelos erizados. Sí. Porque claro, yo, primera parte, segunda parte del Quijote, sí, claro. Sí. ¿Cuántas veces habremos leído el Quijote? Pues lo habremos leído, estaremos en ello a lo mejor, o estaremos a punto de leerlo. Estamos a punto de llegar a las playas de Barcelona, para enfrentarnos al Caballero de la Luna. Sí. Pero mientras tanto, Miguel de Cervantes, claro, cuando terminó esta composición en 1615, estaba un año de su fallecimiento, y en ese año, ¿qué hizo Miguel de Cervantes? Es lo que la gente se pregunta. En ese año hizo deporte. Básicamente lo que hacía era deporte. Deporte. Sí. Él hizo deporte, él se hizo lanzador de martillo. Pero lo hizo muy poquito, lo hizo solamente 2 semanas. Y entonces ya todo el resto libre que le quedó, vamos a situarnos porque estamos ya a finales del siglo y principios del siguiente. Él entonces tenía una relación con Genoveva de Brabante y con Ana Bolena. Con las dos. Entonces, Ana Bolena no veía con buenos ojos a Genoveva. Claro. Y Genoveva, de una manera también visceral, no veía con esos mismos buenos ojos, tampoco veía a Ana Bolena. Entonces surge una especie de podemos decir, pero no lo diremos. Un poquito de pique, a lo mejor. Pero no lo decimos. Entonces, él se encuentra entre esas dos relaciones. Y él había empezado a escribir, él empezó el Quijote y lo empezó por la tercera parte. Él le gustaba su forma de trabajo, era siempre de una manera inversa. Ah, o sea, él inventó o creó una trilogía. Sí. Empieza por la tercera parte, luego la segunda y luego la primera. Exactamente. Pero luego publicó la primera, la segunda y luego la tercera. Y luego la tercera. Es a lo que no llegó. Exactamente. La tercera sí escribióla, pero sin embargo él no se ha publicado. Pero no se ha publicado también porque había una cláusula en su contrato que le eximía. A él le eximía. Sí. Le eximía. Al editor no. Al editor no. No le eximía, pero a él sí le eximía. Entonces, Era exime. Entonces, a finales de siglo, principios del siguiente, sí, él ya ha escrito la tercera parte, pero no publicó la. No publicó la porque precisamente él estaba exime. Y entonces, sin embargo, el editor, al no eximirse, entonces tenía una cláusula de obligatoriedad. Sí. O sea, el editor le dijo, si no la publicas tú, te la va a publicar Lope de Vega. Efectivamente, o Calderón. Entonces, él se plantea si eso sería conveniente. Pero aparece un Mercedes, que es Mercedes de Grinobert, que es una afrancesada, efectivamente, como su nombre indica. Una preboste, exactamente. Era la valet de chambre del rey... L'enfant terrible. Sí, l'enfant terrible o valet de chambre, como quieras llamarlo, del rey Constantino. Del rey Constantino. Constantino, el de la Baja Baviera. Qué gran hombre, ¿eh? Y lo que hizo, no hizo mucho, pero lo que hizo, lo hizo fatal. Entonces, este hombre, él se aplica, porque él era un seguidor tremendo, él lo que quería era más, llegar a ese más allá, que se le había quedado corto en la aventura. Él era un, sobre todo, era un seguidor de Sancho. Don Quijote le parecía que era bueno, era un héroe, pero un héroe que él no le merecía el respeto. Era Sanchesco. Era Sanchesco. Era Pancesco. Era Pancesco porque además era orondo. Era orondo. Era osco también, porque no voy a decirlo. Era osco. Porque se daban en él esos dos términos. Era orondo y osco. Entonces, este hombre, pues sí, al ser Sanchesco o Pancesco, se había quedado con unas ganas tremendas de seguir en el desarrollo de la vida de esta pareja. Entonces él manda una carta por medio del almirante, de Nelson, que ya hablamos de él. Hemos hablado de él varias veces. Entonces él manda una misiva y esto lo reciben las hermanas Clarisas. Entonces las Clarisas, que tenían una... estábamos hablando cuando aquí estaban reinando los dos. Reinaba Fernando VII y el hermano de Napoleón. Las hermanas Clarisas, que eran ovíparas, ¿no? Eran ovíparas, exactamente. Ellas eran ovíparas y entonces hacían rosquillas con los óvalos. Entonces esas rosquillas se las mandaban, o sea, a cambio de unos escritos. Entonces estos escritos, ahí es donde posiblemente sea la fuente sobre la que empieza a aparecer de una manera velada esa tercera parte. O sea, no se edita de una manera, podemos decir, apelmazada. Sí, o sea, no se apelmaza. Cada página para de una manera suelta, era a cambio de esos dulces, esa dulcería que les ofrecen las Clarisas a Fernando VII. Napoleón I. El concepto folletinesco. Folletín, exactamente. Era el folletín por entregas. Era el folletín, que eran como los espadachines. O sea, había espadachines y folletines, que eran las dos, se puede considerar que era la guardia de corps de estos monarcas. Sí, porque ellos vivían en la corte. En la corte, claro. El monarca siempre tiene costumbre de vivir en la corte. Entonces ellos lo que hacían es, a cambio, como digo, de esos dulces, empiezan a salir esas páginas hasta ahora veladas de lo que era la aventura de nuestros personajes. O sea que la tercera parte del Quijote sirve para envolver las roquillas que elaboraban las monjas clarisas. En principio sí, porque no se le daba el valor. Es como pasa tantas y tantas veces, que no se valoran las cosas, porque al no venir de una manera compacta, porque el Quijote había salido grapado. Eso salía a grapa, iba como el ABC, que luego lo inventó el ABC lo inventaron los descendientes de las Clarisas. De las Clarisas, efectivamente. Porque el secreto era poner la grapa. La grapa. Entonces el Quijote funcionó bien a nivel literario, precisamente porque venía con grapa y entonces eso se podía, quiero decir, no se te espolvoreaba. Porque tú eso lo llevas a cualquiera o se lo dejas y tal, eso se dispersa y se degrada. Se degrada, tú lo has dicho, se degrada. Y aparte que eso estás creando una confusión, porque luego haz tú, porque en aquella época las páginas no se numeraban, iban firmadas de puño y letra. Qué maravilla. Sí, con un tampón. Tenían un tampón de círculo mercantil. Aquí concluye la página 302. Sí, lo solían ponerlo al final. Lo ponían cuando llegaba ya a la parte baja de la página. Entonces ahí se ponía un sello del círculo mercantil, de don Ernesto Guevara. Y entonces él firmaba y daba fe de que esa página terminaba, y entonces la aventura que se estuviera tratando en esa página debía pasar obligatoriamente a la página siguiente. Y entonces eso sí, daba fe el notario del reino, y a partir de ahí ya con la grapa salía perfecto. Pero claro, esto llevado por las hermanas Clarisas, que ellas no saben, o sea, de dulcería sí sabían. Sí. Pero en cuanto a todo lo que es esta trama literaria, editorial, exactamente, para ellas era un desbarajuste. Y así lo dicen en las crónicas, cuando la madre abadesa, Sor Ciruelli, escribe en su diario. Lo escribe en su diario. Dice, fuere un desbarajuste esto por no tener grapa. Nunca supimos qué hacer con ello. Efectivamente. Y entonces empiezan, ya te digo, a aparecer, pero ya empiezan los coleccionistas. Ahí hay un atisbo. Sí. Entonces los que atisban... Se apropian. Efectivamente. Empiezan a leer entre líneas, se dan cuenta de que eso, claro, lógicamente, es esa tercera parte que nunca se le había podido dar ese contenido. Y entonces ya sí, empiezan a hacer una especie de colección, digamos, a cambio de unos doblones. Y entonces ya se empieza a correr por todas las cortes por el Congreso de los diputados. Y ellos ya eso se lo toman como una labor personal. Y corre la voz. Corre la voz. Tú ya estás enterado que está. Exactamente, corre la voz. Y entonces hay un pregonero, se puede considerar, que es el que llevaba las noticias que se extraían de todo lo que venía de Talavera de la Reina, del norte de Talavera de la Reina hasta Medinaceli. Sí. Eso estaba considerado que era un territorio que él tenía que controlar personalmente. Sí. Digo él. Miguel. Bueno, no era el pregonero. No, era el pregonero. Miguel estaba haciendo, él hacía sus cosas. Miguel hacía sus cosas y él no se preocupaba. Él no estaba para esas cosas. Él estaba lo suyo. Su valor era puramente literario y todo lo que es management, que se podría considerar en los tiempos que estamos, eso sería una labor de management. Management. Eso lo llevaba el pregonero, era el que siempre decían eso, y el maestro armero, que era el que siempre le tenía que preguntar. Pues, ¿cómo va esto? Decía, pues mire, le preguntas al maestro armero. Entonces el maestro armero al final se enriquece gracias a esto y empiezan a aparecer, y ahí eso es lo más precioso de esta historia, porque surge, vemos ya en las primeras páginas cómo este hombre Miguel, ahora me estoy refiriendo a Miguel, al autor, Miguelín, como le llamaban, o Miguelito, incluso le llamaron Miguelito. En la Roda, Miguelito. Uno, sí, luego ha pasado por las hermanas Clarisas, que eso, y tenían el copyright de esto, y ahora lo venden en Casa Juanito. En la Roda venden lo que son los dulces de las hermanas Clarisas pasadas por la mano... Por el tamiz, por el brazo incorrupto de Miguel de Cervantes, que lo tienen los turcos, por cierto, los turcos en Damasco. Entonces, con este brazo, que era aquel, sí, nunca lo utilizó para escribir, porque lo tenía, al tenerlo, él lo intentó, pero entonces tenía que ponerse en contacto con los turcos. Dijo, ¿me podéis mandar el brazo? El brazo, mamones. Que tengo que escribir, me queda por escribir una parte. Y entonces, sí, yo siempre estoy acostumbrado a escribir con el brazo que vosotros ahora tenéis en vuestro poder. Entonces ahí se crea un cisma. Ahí hay un cisma. Y entonces el Papa Luna es cuando se queda ahí. ¿Dónde interviene? Sí, y se queda en Peñíscola. En Peñíscola. Entonces ya con todo eso, ya tenemos los elementos. Sí. Para que entendamos un poquito cómo se vivía esa tercera parte del Quijote en la corte, y cómo de alguna manera va llegando hasta nuestros días. Entonces, pues, ahora, una vez en posesión de la urdimbre. Sí, la urdimbre, eso, tú lo has dicho. Ya podemos empezar a confeccionar. Sí. Sí, a dar unos datos de a qué atañe precisamente esa tercera parte del Quijote. Entonces, ¿Qué quiso decir? ¿Quién? ¿Quién de ellos? Es que hemos hablado de varios. Miguelín. Sí. Miguelín quiso decir muchísimas cosas a lo largo de su vida. Lo que pasa es que no tenía tiempo para decirlas todas. Entonces lo que hizo es, él se movía por tropos. Él lo hacía en tropos todo. En tropos. Entonces, fíjate que además en el lenguaje hay una variación absoluta en el lenguaje de esta tercera parte. En la estructura literaria, ya no me refiero a las ideas, sino que su manera, su morfología como libro, cambia absolutamente. Porque él ya en este tercer volumen, se puede considerar, cuando aparezca, que están en ello, están ahora recopilando. Lo que pasa es que, claro, hay páginas que ahora hay hermanas clarisas que no lo sueltan. No va a poder ser. Y dices, pero hermana, es que esto vendría bien para ya confeccionar todo. Y dice, ya, y así le entiendo usted. Bueno, me dice, pero no va a poder ser. ¿Y por qué, hermana Clarisa? Dice, no, porque esto lo lleva la priora. Dice, pero no podríamos hablar con la priora. Y dice, uy, no. ¿Qué me dice? No. Está muy ocupada. No va a poder ser. Entonces, con esta frase, en principio, que es este no va a poder ser, le ofrece una dificultad mucho mayor a que podamos llegar a tener en su totalidad esta tercera parte. Pero bueno, sí podemos adelantar algo. Eso. Él lo sitúa. Miguelín lo sitúa ya, o sea, concretamente en Alejandría. En Alejandría. Entonces, precisamente Don Quijote es bibliotecario. Él ha tenido una parte ya de sosiego en su vida. Él ha conocido a Pessoa, ha conocido a muchos de los grandes poetas ingleses. Y entonces, esos poetas ingleses que siempre hablan de esa manera bucólica y de esa manera sin estridencias, entonces él eso lo asume. Y como digo, escribe ya en sus primeros. Utiliza, fíjate qué curiosidad. Sí. Utiliza 4.326 palabras sin punto. O sea, él ya no puntúa. Él siempre deja que 4.326 palabras fluyan de una manera libre, y entonces pone el punto, y cuando pone el punto, la mayúscula no lo utiliza en la letra siguiente, sino que la utiliza en la palabra que sigue a ese punto. La mayúscula pasa a estar en la segunda o tercera letra de esa primera palabra. Pero me estás hablando de Cristo versus Arizona. Sí, París, Texas. Sí, París, Texas. Sí, sí, sí. De Camilo José Cela. Sí, de Wim Wenders, efectivamente. Ni un solo punto. Ni un solo punto, ni un solo punto. Entonces él lo hace así, y él precisamente eso lo hace por ese movimiento afrancesado que se empieza a dar en aquella época. Entonces el francés no quería. El francés, o François. François. François no utilizan esa misma puntuación. Entonces él quiere incorporarse, digamos, a esa corriente literaria europea y hace que estos personajes viajen mucho más. Para los Sánchez, hay que decir que precisamente Sancho lo sitúa ya como mercader, ya es un hombre que ha tenido una prosperidad social enorme, entonces él es mercader. Un mercader. Orondo también, como un personaje que hemos hablado aquí. Nada bosco, por otro lado. ¿No era bosco? Sancho, nada. Sancho. Nada bosco. Era Barbilampino sí era, pero osco no. Es mercader. Era mercader. Entonces él cambiaba, y además un mercader que estaba muy respetado en Alejandría, porque decían que era... Su término de justicia era absoluto. Entonces él cambiaba un kilo de rubíes por un kilo de butifarras. Y era exacto. O sea, al que le diera un kilo de rubíes, él le devolvía exactamente esos mil gramos. De butifarras. O sea, honesto. Honesto, absolutamente. Honesto, honesto. No, utilizaba un sistema de pesas hidráulicas, que él tenía, que él precisamente había utilizado de Botticelli. Sí, y sí, entonces sí. Eran unas pesas hidráulicas que ponía a seis personas, seis infantes, seis niños, podía considerarse, seis efebos, lo que él llamaba seis efebos. Entonces los ponía en un platillo y ponía en otro lado dos de los elefantes que había utilizado Alejandro Magno para atravesar los Alpes. Entonces, aquello que pesara más es lo que él consideraba que era verdad. Entonces ahí ponía los rubíes. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y en cuanto a Quijote? Bueno, Quijote estaba es bibliotecario, pero él siente también de nuevo la llamada de volver otra vez a lo que Shakespeare llamaba un the road again, que es la carretera otra vez. Entonces, the road again. Sí, entonces, sí, sí. Esto ya lo dice Shakespeare en El sueño de una noche de verano. Sí, pues sí, sí, sí. No more lonely nights. Sí, también lo dice. Es que, claro, es que hay que decir un montón de cosas. Para escribir una obra completa, hay que meter ahí un montón de frases. Efectivamente. Entonces, este hombre vuelve, como digo, vuelve a las andadas, y entonces se mueve, es muy curioso, porque se mueve, va de Anatolia a la Capadocia, sí. Y de la Capadocia a Anatolia. Y en Anatolia parte de nuevo hacia la Capadocia, y de la Capadocia le gusta regresar a Anatolia. Fíjate, y cuando está, siempre que está en Anatolia, vuelve a partir hacia la Capadocia. Y estando un ir y venir. Se puede considerar. Era itinerante, efectivamente. Itinera, pero siempre entre esos dos puntos que para él son claves, porque parece ser que son puntos de conocimiento. Ah. Sí. Hay un encuentro de energías. Claro, hay un encuentro de energías. Pero energías. Entonces, ¿por qué dice esto de en un lugar de Anatolia de cuyo nombre no quiero acordarme? Porque se estaba refiriendo a Capadocia. Entonces es que nunca se acordaba de dónde estaba. Como iba y venía, y además a una velocidad de vértigo, porque había cambiado de caballo. Porque claro, si no, eso sería imposible hacer. O sea, que Rocinante ya no aparece. En esta no aparece. En esta estaba Villica. En esta aparece, se lo cambia. Ahí parece ser que hay una metamorfosis. Entonces, precisamente como Babieca pasa a ser un caballo místico en todas las escrituras. Babieca aparece como un caballo místico. Al cid no se le da ninguna históricamente, no se le da ninguna importancia, y de hecho no la tiene. Sin embargo, Babieca sí la tiene, por tener que soportar al cid sobre sus propias patas. Entonces ahí es donde le elevan de alguna forma, le elevan a no los altares, pero sí a que este animal sea un mito. Es un mito. Entonces esto claro lo toma Cervantes, porque le viene muy bien para su trama novelesca. Y entonces he dicho ya que va de Capadocia a... De Anatolia a Capadocia, y de Capadocia a Anatolia. Pero es que luego, cuando está en Anatolia, vuelve a Capadocia. ¿Otra vez? Sí, y de Capadocia regresa a Anatolia. ¿Y la tercera parte es siempre así? hombre, luego tiene más. Hay una parte, entre viaje y viaje, le pilla precisamente, se da de bruces con Gengis Khan. Entonces lo confunde con la aurora boreal y le da una lanzada. Pero Pepín, do las aventuras, do las gestas, do las hazañas. sol. Sí, no, Golás, sí, ahí sí, yo hablé Golás. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, el hombre, estaba devaluado, había sus cosas, o sea, no... Sancho, por ejemplo, en dólares no quería nada. Él no, él seguía insistiendo en los rubíes. Entonces, él le dice, además, aquí hay una... por fin hay una separación entre estos dos personajes. Porque mientras Quijote va ya digo, de una ciudad, de un territorio a otro... Sí, que era Capadocia. Sí, bueno, y Anatolia. Anatolia. Sí. Y cuando estaba en Anatolia, no sé si te lo he dicho, tenía siempre la fijación de volver a Capadocia. Y una vez en Capadocia, que eso es lo incomprensible, regresaba a Anatolia. No sé si te lo había dicho. Entonces, ¿en qué capítulo ya estamos? Eso está prácticamente en el final. Se va todo en este ir y venir, se va casi todo. ¿Y Dulcinea? Dulcinea aquí en esta obra no sale porque Dulcinea no quería saber nada de él. Ya no quería saber nada. No quería saber nada. O sea, él desprecia a Don Quijote. Pero ¿sigue loco? No, nunca lo estuvo. No. Lo que pasa es que era un hombre móvil, era un hombre que tenía esa capacidad para poder desplazarse de un territorio al otro. Entonces eso en aquella época, estamos hablando, claro, eso se confundía a veces con la locura. Es decir, ¿por qué va a Capadocia y luego regresa otra vez a Anatolia? Entonces había gente que decía, este hombre es que no está en sus cabales. Pero claro, eso lo entendieron, y ya hablaremos de él, eso lo entendió precisamente Muzfán, el emir. Bueno. El emir, porque ese fue el que entendió, y cuidado, que dio precisamente con la gradación del territorio que él estaba buscando, que estaba, curiosamente, entre Anatolia y Capadocia. Bueno, pues aquí está la primicia que puede adelantar Chispa y Muelle en La Rosa de los Vientos, la próxima publicación de la tercera parte del Quijote. Quijote y Sancho se separan, hay aventuras entre Capadocia y Anatolia. Sobre todo esas. Y ya no monta a Rocinante, sino a Babieca. Vamos, yo creo que ya con esto Cervantes lo dijo todo, ¿no? Pues, bueno, le quedan cosas por decir. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y Muelle. En el albor de la Navidad, un momento entrañable para reunirnos. Qué maravilla, tengo aquí el disco, el tributo a Javier Crae. Qué maravilla de disco. Dos CDs. Así es. ¿Tiene DVD? También. Es un desplegable para... Vamos, una auténtica maravilla. Así que una recomendación que hace La Rosa de los Vientos, una recomendación de Chispa y Muelle, este homenaje a Javier Crae, con Alejandro Sanz, incluso Pepín Tré. Incluso, pero bueno, incluso. Pero vamos, eso es despreciable, es como gaseoso. El meollo de la cuestión está en el resto de las figuras, sí. Que la verdad es que es un poderío, vamos, es un asombro, ¿no? El que tantos y tantos compañeros de CRAE hayan estado dispuestos a hacer un poco suyas las canciones, ¿no? A darle un aplauso a Javier Crae, ¿verdad? Efectivamente. A darle un aplauso. Merecido, por supuesto. Hombre, Luis Eduardo Aute, el Wyoming, Pablo Carbonell, bueno, pues son muchos, 27. Sí, sí, hasta Rosendo. Hasta Rosendo, hasta Rosendo, efectivamente, el glorioso Rosendo. El glorioso Rosendo. Bueno, pues qué bien este homenaje, este tributo a Javier Crae. Qué buena recomendación. Bueno, pues yo supongo que a Javier Crae le interesaría mucho saber acerca del origen de la lotería. Siempre me lo estoy preguntando. Siempre. Es una constante en su vida. Sí, lo ha sido. Ese décimo, sí. ¿Verdad? Que nos dé alegría, que nos dé riqueza. Sí, lo ha sido. Que nos permita unos años de holganza. Sí, sí, sí, sí. Sí. Incluso la totalidad de los años que nos queden de holganza. De holganza, sí, de holganza. La gran Teresa Holganza, ¿verdad? Que... Hombre, es una gran tenor. Bueno, pues vamos a contar, no solo para Javier Crae, sino para todos los amigos de Chispa y Muelle, que el asunto empezó en Helsinki. Efectivamente, efectivamente. Surge, esto es una... Son esas leyendas que van dando forma a la vida de los humanos. Entonces, sí. Curiosamente, viene del norte, viene del mundo del frío. Entonces, el santo niño de Helsinki es una leyenda preciosísima, sí. De la que luego surge todo ese mundo de los loteros, de los kioscos, de lo que es el décimo, de lo que es el premio, de lo que son ciertos enfados familiares, a veces, sí, por el reparto, incluso también esa vestimenta que utilizaban en el medievo, esas cotas de malla que tienen mucho que ver, aunque aunque aparentemente no se vea la relación. Las cotas de malla. Las cotas de malla, efectivamente. Y lo mismo, esas, lo que se llamaba catamarán. El catamarán. Efectivamente, el catamarán. El santo niño de Helsinki, ¿cómo era el niño aquel y cómo llegó a ser santo? Pues él, no, el principio fue un niño frío. Sí. Se llamaba, el nombre suyo era Juan Andrade Bonetti. Y era un niño termómetro, era un niño que su familia le utilizaba para medir la temperatura. Juan Andrade Bonetti. Entonces este niño le ponían a la intemperie, era siempre coincidía con estas fechas, precisamente porque era la fecha invernal, la fecha navideña. ¿Le sacaban al alféizar? Le dejaban, sí, él realmente el niño vivía en el alféizar, o sea, donde no vivía era en el interior del hogar. Sí. Entonces este niño, que era, le llamaban también los amigos, le llamaban Fahrenheit, entonces él daba una serie de temperatura, él cantaba como los mirlos, porque él era muy amigo, como vivía siempre, pasaba mucho tiempo al aire libre, sí. Pues él se hizo muy amigo de los mirlos, sí. de cacatúas en general. Cacatúas. Las cacatúas, exactamente. Él le gustaba imitar el canto de la cacatúa. La cacatúa. Entonces este niño termómetro, se hace grande entre el hielo, parte esos fiordos noruegos, que ya hemos hablado tanto de los fiordos noruegos, como cuna del humor. Tan cercanos a Helsinki, ¿verdad? A Helsinki. Porque estamos hablando en todo caso de un Helsinki, ¿en qué época podemos...? Pues estamos también en final de siglo, principios del siguiente. Entonces eso era, claro, tenía lógicamente otra... Sí, había otras divisiones fronterizas, había, incluso geológicamente... Otros conceptos geográficos, efectivamente. Entonces, el calor y el frío era muy importante para el humano. El calor y el frío era fundamental porque no es como ahora que hubiera una vestimenta, quiero decir, en el armario de cada uno de nosotros, pues puede haber camisas de manga larga y camisas de manga corta. Entonces no había. No había esa facilidad, podemos decir, para que el humano, dependiendo de qué temperatura hubiera, pues pudiera ponerse una cosa o pudiera ponerse la contraria. Claro. En aquella época no. Entonces decía churro, media manga, manga entera. No, esto era todo churro. Todo churro, efectivamente. Entonces, porque además estamos hablando de la época en que el traje realmente iba, como tú has dicho, iba en madera de balsa, iba todo en madera de balsa y luego llevaba mimbres con inglete y iba todo ingletado en cola de Milano. ¿Cómo era ese Helsinki que vio llegar a este niño? Pues era pequeño, era el niño, Helsinki era grande. Helsinki era ya un territorio, no era Roma, porque no era Roma, porque no tenía por qué serlo, porque Roma era Roma, sí. y Helsinki era Helsinki. Entonces sí, eran dos conceptos distintos en cuanto a concepción de la vida, además también era diferente. Entonces este niño deja rodar, él era muy, como era, ya te digo, era un niño que medía, tenía una sensibilidad especial para la temperatura, sí. Era un niño que era capaz de distinguir de una manera certera, cuando situábamos, él era Fahrenheit, porque le llamaban Fahrenheit. Entonces él daba sus medidas, las daba según su criterio, que era Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, él podía medir perfectísimamente, sin ningún tipo de mecanismo ajeno a su propio cuerpo, podía saber si, por ejemplo, estabas a 14 bajo cero o estabas a 35 sobre cero. Él no tenía el mínimo problema. Él cantaba, como digo, como los mirlos, como las cacatúas, la temperatura que en todo momento hubiera. Él lo percibía y así lo transmitía. Y así lo transmitía. Efectivamente, era una especie de receptor transmisor que toda su familia estaba orgullosísima de él, y no solamente su familia, sino todos aquellos seres queridos que participaban de este precioso quehacer de ese pequeño, cantábanle unas odas y unos cantos épicos que siempre él recordó cuando luego tuvo que recordar. ¿Cuántos años estuvo en el alféizar? En el alféizar estuvo 24 años. Hasta que dejó de ser niño. Hasta que dejó de ser niño, efectivamente. Pasó a ser ya lo que se llama en aquella época mozo. Ya era mozo. Era mozalbete. Mozalbete. Era mozalbete. Entonces, cuando es ya mozalbete, entonces él había establecido, lógicamente, por esa vida natural, esa vida campestre, esa vida incluso naturista, se puede considerar, él no comía más que bolas. Él comía unas bolas que él mismo se fabricaba con bueno, no voy a decir con qué, pero vamos, eran fabricadas por él. Sí, sí. Eran fabricadas por él. Entonces, él se alimentaba de ese tipo, era lo que él llamaba el alimento, o el metabolo, que el, luego el hemos, metabolo, hablado, hemos, hablado, el hemos metabolo, hablado del metabolo, hemos hablado de él. Confeccionado con una suerte de ingredientes secretos, ¿verdad? Que... Sí, él desde luego nunca, jamás... Nunca desveló. Él lo mantuvo en un secreto férreo, y sin embargo, su madre sí tenía la idea, la idea, no quizá la certeza, pero sí la idea de que ese niño tenía algo especial. Entonces, cuando él, precisamente con los Mirlo, él tenía 120 Mirlos, él se aparece siempre, este niño se aparece siempre en una jaula, cuando se aparece, porque él era un niño que luego empieza a crear un cierto misterio. En sí, su sí, tono, sí, ¿no? Sí, un halo mistérico en torno a él. Un halo, lo has dicho tú, me parece, ¿no? Sí, un halo. Bien, entonces, no lo repito yo, un halo y punto, lo dejamos ahí. Bien, entonces cuando surge esto, que decías tú, un halo, has dicho. Era un niño evanescente. Era evanescente. Hombre, también eso influía porque él, como hemos dicho ya de tantos, hay personajes que se caracterizan por la galvanización que tienen. Y este niño iba galvanizado, llevaba todo el torso galvanizado y los miembros superiores los llevaba galvanizados en plata. Y, sin embargo, los miembros inferiores los llevaba galvanizados en bronce. Entonces esto le daba, al niño le daba un colorido en esos atardeceres helsinquianos que el sol rebotaba sobre... Eso que supo recoger Antonioni, ¿verdad? Antonioni en Blauap y en todas sus películas. Cuando ves una de Antonioni dices, mira, ahí está Helsinki. Sí, rebotando el sol en sus metales. Eso es Helsinki, sus metales. Exactamente. Entonces, muy bien, la mano de Antonioni... Pues este niño, que es brillante donde los haya, pues entabla, porque ya digo que cuando aparece, y no aparece siempre, aparece de una manera voluntaria y siguiendo una serie de requisitos. Hay una serie de preámbulos que ya anuncian que este muchacho era el santo niño anunciador de Helsinki. Era el anunciador de Helsinki, tú lo has dicho. Entonces, eso lo ponen en la prensa. O sea, eso aparece en el periódico 2 días antes. Es siempre la señal. O sea, hay en el diario de Helsinki, sí. Aparece una nota, siempre a pie de página, en la que ya da unas pistas quizá no del todo claras, en cierto modo veladas, en las que dice, pues el niño de Helsinki se va a aparecer hoy a las 2:20. Entonces, todo aquel que sepa leer entre líneas, ya sabe que la aparición está próxima. Si, por ejemplo, a la 1:50, pues sabe que a las 2:20 el niño de Helsinki va a hacer su aparición. ¿Y cuándo el primer sorteo? El primer sorteo él lo hace de una manera voluntaria. Él lo hace, además, de una manera indiscriminada. Él lo hace... Hombre, también es que el niño se aburre. Sí, un niño, hasta los 24 años, en la fecha de una ventana, pues es que tienes que, vamos, muy muy ingenioso tienes que ser y mucha imaginación para no tener que vamos, como matas el tiempo, ¿verdad? Entonces este niño, como digo, por medio de su ingesta, con esas bolas que él ingestaba, pilladas de alguna forma, traídas, dicen otros, por los mirlos, porque él, como digo, aparece siempre en una jaula acompañado de 300 mirlos... Y unas cacatúas. Sí. Bueno, el mirlo es de la familia cacatúa. Es igual, o sea, decimos cacatúas en general. Y luego aparecen dos cangrejos de río, que siempre son lo que le ha dado esa parte, digamos, más esotérica, sí, de este personaje. Porque es el cangrejo de río, según la tradición nepalí, es un animal sagrado, pero menos sagrado que otros que sí son más sagrados. Entonces, sagrado, pero le falta ese puntito, ¿verdad? Como un punto, efectivamente. Un puntito del verde al rojo, que es la cocción, ¿no? Sí, puede ser la cocción, efectivamente. Eso va a ser la cocción. Eso va a ser. Entonces, claro, este animal, el cangrejo del río, no se comunica de una manera natural. Es besucón, porque si sí era besucón con el niño. Y desde luego los cangrejos, siempre el que haya tenido cangrejos del río, sabrá que son cariñosos, son, y besucones también, y te dan lo mejor que tienen, sí, eso te lo dan, sí. Son desprendidos, son generosos, sí, y sí, sin sí. embargo los mirlos, quizá por vivir en cautividad, entonces ellos lo que hacen es que solamente alimentan sus pectorales con cera virgen. Entonces este niño, por medio de esa cera virgen que él utilizaba para ponérsela como venda, pues no quería ver el mundo exterior. Era tal el rechazo que tenía hacia ese mundo exterior que él se vendaba en cera virgen con cirios de goma. Claro, es la alegoría de la fortuna, ¿verdad? La rueda, que no sabe quién va a tocar, eso. Dónde va a caer. Él, exactamente, es esa rueda. Y es que se cayó, ¿no? Giratoria. Sí, el niño llega un momento, es que la ventana, claro, es que este niño, y cuando ya tiene veintitantos años, claro, el alféizar se le queda corto. Con tanta cera que de un mal paso. Y estrellóse, nunca mejor dicho. Entonces, cuando el niño se levanta de nuevo y afrenta el mundo con valor, se da cuenta de que ese giro, de esa manera indiscriminada, puede caer la suerte a unos sí y a otros no. Y otros entonces, no. Él intenta plantear una ecuación que permita que haya un cierto, bueno, que sea equitativo. Entonces, él lo basa de una manera. Él cambia la... Él lo hace por escritura, una escritura cáustica. Y entonces lo que hace es que cambia la B o la V, la sustituye por la M. La M. La M. Entonces, él, por ejemplo, cuando habla con su padre, le dice, dame un mazo de mino. Entonces... el padre le da un cachete. Entonces ese estupor, ese estupor que se produce en este niño, en este pequeño, en este joven, ya un mozalbete, claro, podemos decir, pues es lo que lleva a que su velocidad creadora haga que las bolas se dispersen de una manera generalizada sobre todo el planeta. Bueno, sobre el planeta próximo. Llegan hasta Praga. Llegan a Praga. Entonces estas bolas, lo que luego se llama como por bola es la bola praguense, que luego aquí en Santiago fue Botafumeiro. Botafumeiro, bola praguense. Es la bola móvil. La bola móvil, efectivamente. Es esa bola esférica que él consigue hacer un esferoide, y entonces eso lo lanza de una manera, ya digo, voluntaria y generosa, por qué no decirlo, hacia el resto de la humanidad. Entonces la humanidad lo único que tiene que hacer es recoger esa señal, podemos decir, ese señuelo también, podemos decirlo, porque viene de lo mismo, señal y señuelo es lo mismo, pues una fusión entre señal y señuelo, efectivamente. Entonces cualquiera de los dos términos nos va para definir lo que es la gratuidad de la fortuna y a veces la riqueza que puede aparecer de una manera no voluntaria por parte del receptor, pero sí voluntaria por parte del emisor. Y así empiezan los sorteos por todo el mundo. Sí, bueno, empezó la Guardia Civil. A la Guardia Civil. Ese fue el primero. Eso fue el primero. La benemérita, lo que llaman, por eso la llaman benemérita. Benemérita. Que es bienvenida. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida si vienes con lotería. Si no, quédate donde estás. ¿Dónde estás? Donde estás, donde sea, la casa cuarta. Sí, aquí en España tenemos unos sorteos tradicionales con madera de boc. Las bolitas se hacen con madera de boc. Con madera de boc. Madera de boc, que es el alimento que precisamente toma el mirlo. Eso viene. El mirlo se alimenta con madera de boc. Entonces él la picotea, saca de ahí la proteína que necesita, porque la madera de boc es muy rica en proteína, pero solamente lo que es la proteína mírlica, o sea, lo que es proteína para el mirlo. Pero sin embargo, lo come el jilguero y el jilguero no le alimenta, o sea, no le sirve. Se obtura. Sí, se le atoran. Se le atoran las amígdalas y todos sus páncreas interiores, sí, todo lo que son sus vísceras, que el jilguero concretamente, si come boc, no sirve para la rueda de la fortuna. Entonces, sí, sí, en los países donde tú, por ejemplo, al jilguero le alimentas de una manera que no es la apropiada, entonces siempre tiene menos posibilidades, desde luego, de que te toque, aunque es el azar el que puede intervenir, pero el azar siempre tiene que ir protegido por los 300 mirlos de Antonioni, que salía en la película. Y según esto, Pepín, sí, ¿qué número tocará mañana? Pues, hombre, eso no es difícil deducirlo, de todo lo que hemos dicho. ¿Qué número saldrá? Pues va a salir, vamos a ver, si el mirlo será el 300, pues va a salir el 300. El 300 mirlos. 300 o 300. O sea, puede, ahí es que ahí es lo que, claro, eso se deja al azar. Eso es el azar, claro. Puede, claro, ser o 000300 o 00003, o también puede ser el 30000, o bueno, y también puede ser el 14726, pero eso es por otras cuentas que son distintas, porque este niño era muy suyo. Sabemos que fue muy longevo. Longevo, sí, vivió hasta los, pues mira, hasta los 24 estuvo en la ventana, hasta los 27, sí, fue longevo, pues se puede considerar, viviendo en un alféizar de una ventana, ya se puede considerar que es longevo viviendo hasta los 27 años, efectivamente. Esto, sí. Si vivieras en otro tipo de hábitat, sí, habitáculo, entonces sí, si consigues a lo mejor llegar hasta los 110, pues eres más longevo, ¿sí? Pero vamos, en esa terminología está muy bien. Pues hoy hemos descubierto al inventor de la lotería, el Santo Niño de Helsinki. Qué maravilla. Hay que hacer un ejercicio, de todas maneras. Hay que hacer un ejercicio respiratorio. Sí. Esto lo sé por las crónicas que escribe el Santo Niño de Helsinki. Hay que respirar, o sea, para atraer de alguna manera esa suerte, ese sortilegio. Porque es un sortilegio. Sí. Hay que respirar 6 veces con el antebrazo. Hacerlo 6 veces, nada más despertarse, sin que se hayan olvidado los sueños. Si en los sueños, por ejemplo, aparece una petaca, es significativo, es una petaca, quien no sueña con una petaca, sí, entonces tienes que hacer 6 respiraciones con el húmero. No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? No, hombre, por eso no es fácil, no le toca a todos, claro. Claro. O sea, solamente los que saben bien la técnica, claro. ¿Verdad? Sí, sí. Seis respiraciones con el húmero. Sí, es una técnica sánscrita. Sánscrita. Sí. Entonces tenemos algún caso de gente que sí, efectivamente, lo hizo y le tocó. Sí, le tocó. Lo que pasa es que la dificultad es extrema. Pero bueno, oye, animaos. Animaos. Mañana todos, por favor, antes del sorteo... seis respiraciones con el húmero. Con el húmero. Y recordando al Santo Niño de Helsinki, que os va a dar muy buena suerte. Qué niño, donde los haya. Vamos, era un querubín. 24 años en el alféizar de su casa, ¿eh? Sin un solo lamento. Y luego 3 años más sin saber qué hacer. Pues claro, le quitas de su medio natural y a ver qué hace ese muchacho. A ver qué hace, aburrirse. Bueno, pues aquí están las consultas de nuestros amigos. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos. Por aquí tenemos consultas para nuestro querido Pepín Tré. Un estudioso del ecosistema fiordo dice: ¿cree usted, profesor, que los cervatos alimentados de pisto intravenoso pueden llegar a padecer de sulfurosis cerebral, al igual que la están padeciendo los elfos fosforitos? El elfo fosforito afortunadamente está en vías de recuperación. Sí. No así, como muy bien dice nuestro querido amigo, el cervato de los fiordos. Pero bueno, eso es cuestión de cambiarle, en cierto modo, cambiarle la alimentación. Lo que comen ahora son garrapiñadas. Hay que comer garrapiñadas, muchas más garrapiñadas. Sí, sí, sí. Bueno, y pues desde luego el cervato lo agradecerá muchísimo. Sí, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde es? Simplemente dice que es un estudioso del ecosistema fiordo. De Helsinki. Ah, pues será Tomás de Valencia, ¿no? Sí. Sí, Macarena, ya buenas noches. Hola, buenas noches. Pues dice Javi de Granada, me puedes llamar Luis de Valencia. Resulta que yo he visto un yeti en Sierra Nevada y estoy casi seguro de que era un yeti. Lo que pasa es que dejaba un rastro de plumas y pensé que era un yeti gay. A ver si era un pájaro pito. No. Era mi hermana. Era mi hermana que se va a pasar ahí una temporada. Y viste muy raro. Y causa confusión. Cuidado que sí le gusta. Y yo le digo, coño, Emilita, ponte otra cosa y tal. Porque siempre le ha gustado. Hacerse notar. Sí, le gusta. Pues no te preocupes, Luis de Valencia, no te preocupes, no te asustes. Dice Rubén de Huelva: mi pregunta para Bebín es: ¿por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Esto es metafísica, ¿eh? Esto es metafísica. Esto ya lo trató Richen en el año 22, ¿eh? Lo trató, pero no lo... Al final no nos dio ninguna solución. Quizá pueda ser... Y esto es una cosa que yo adelanto. Esto adelanto. Es por esa morfología que tienen en la frase. O sea, la frase que no va con tarima. O sea, la frase que va normal. La que no lleva la tarima flotante. Entonces eso queda. Queda como los miembros. Quedan de una manera... No, es un corcheteado. Sí. Un corcheteado lingüístico. ¿Qué es corcheteado? A la vez es como una especie de liaison a la francesa. Sí. Que es la liaison, que son las trampas que ponían para lobos. Sí. Pero que no se utilizan. Y entonces, eso, quizá, si este muchacho... ¿Quién es? Era Carlos de Granada. Rubén de Huelva. Pues yo le recomiendo que lea el Cuervo de Edgar Allan Poe. Sí. Que ahí se dan una serie de claves que le van a venir muy bien. Sobre todo por el busto de Palas Atenea. Sí, ¿eh? Y de todas maneras que no te preocupes que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada de nada. O sea, todo eso tómatelo con total tranquilidad y nada, vamos. Sí, sí, sí. Sin pega, ¿eh? Sin problema, ¿eh? No, hombre, si se pegara, sí estaría mejor la frase. Claro. Sí, Macarena. Dice Fran: quiero que Pepín me dé su opinión sobre la comunicación del arenque. ¿Cada arenque tiene su propio tono anal? ¿Y puede influir el extracto de alubia asturiana en el arenque, haciéndole hablar hasta por las branquias? Sí, el arenque ha sido uno de los animales más musicales que yo he conocido. El arenque era tocaba con una corneta, tocaba el sitio de Zaragoza. Que eso se hacía en el Teatro Apolo. Sí. Lo hacía con Margarita Sirgu, sí, pues. Que era una gran actriz. Pues salían los dos, salía el arenque tocando la corneta y tocaba el sitio de Zaragoza con la branquia izquierda, y con la derecha saludaba a Margarita Sirgu y le besaba la mano. Qué maravilla, todo eso se ha perdido, ¿eh? Sí, eso se ha perdido. Claro, cuando falta ese tipo de espectáculos empieza el mundo decae. Pero intentaremos recuperar lo que podamos de todo esto. Sí, estamos preparando precisamente ahora un musical. Sí, es precisamente el arenque y Margarita Sirgu. En cuanto termine este de La Bella y la Bestia, vamos a ver si lo ponemos. No tenemos el nombre del autor o autora de este email, pero vaya, dice, buenas noticias sobre la oruga canora. Dice, hombre, después de tantos días, meses, con el corazón en un puño, concretamente en el izquierdo de mi novia, tras escuchar de boca de Pepín que solamente quedaba una colonia de esta especie y muy poco numerosa, resulta que esta mañana me he cruzado con una oruga de dicha especie condenada al ostracismo de la colonia original. Dicha oruga manifestó su deseo de fundar una nueva colonia, aunque eso sí, como de esta aspiración, solo tiene previsto que llegue a unos cientos de miles de millones de ejemplares. Por lo que creo que hay una pequeña esperanza para que la especie no llegue a extinguirse. Hombre, hombre, yo, sí. Yo creo que sí, porque ya la colonia que había, me parece que eran de... eran, no sé si eran 435 mil millones, me parece que era la que había, la que había, la que estaba extinguiendo. A saber. Pero si ahora se puede... Bueno, además que ahora hay la posibilidad de que se le, a la oruga canora lleva un suplemento, lleva como las camisas estas, las que había antes de Subalén, sí, que están portando camisas de Subalén. Entonces ahí ponen los huevos huevos, porque son ovíparos. Entonces le ponen los huevos y los están mandando todos a Vancouver, que precisamente recibimos un correo de Vancouver. Y entonces allí los cubren con clara de huevo. Y surge lo que se llama el... Bueno, el marrón glacé de la... El marrón glacé. La costra. Sí, Macarena. Jorge de Cádiz dice, me gustaría preguntarle a Pepín a qué es debido tanta lesión de rodilla en los jugadores del Barça, si la oruga canora anda detrás de todo eso, puesto que tengo entendido que los médicos del club están barajando cierta posibilidad. Y además me gustaría decirle a mi catalana Laurita que tiene un arte que no se puede aguantar y aprovechar para pedirle matrimonio. De verdad, es que aprovechan cualquier hueco, cualquier espacio radiofónico. Esto es meterlo con calzador. Aprovecho tal que... Matrimonio tiene... a Laurita, Pero vamos, esto es una... O sea, perdóname, ¿quién era? ¿Luis de Valencia? Jorge de Cádiz. Eso es un morro, pero vamos, tú tienes un morro que te lo pisas, chavalote. O sea, empiezas a decir aquí que si las lesiones que tiene este y el otro es todo para decir pedir matrimonio. Efectivamente, pedir a tu... Pero hombre, por favor, muchacho, es que las ondas hercianas están para lo que están. Claro. Y claro, si tú ves a la novia, pues yo qué sé, hombre. Porque hay una confianza, ¿por qué no utilizas la televisión o el telégrafo? Efectivamente, el telégrafo. Para eso está el telégrafo, claro que sí, o el morse. ¿Morse? Claro que sí, hombre. Claro, hay cosas que... Pero bueno, de todas maneras no pasa nada. Fernando Alejandre dice, hola, solo para felicitaros y hacerme pasar un momento agradable mientras trabajo con las ocurrencias de su invitado. No paré de reír con todo lo que contó. También me llamó la atención por el resto del contenido, pues quiero escuchar aquello del vampirismo en España. Felicidades por su programa desde Tijuana, México. Esto es asombroso. Sí. ¿Cómo nos escucharán, Qué barbaridad. Pues supongo que será el boca a boca. Esto tiene que ser que se lo cuentan unos a otros. Y qué oídos. Y qué fidelidad a la hora de reproducir. Contando aquí en España... Es verdad. Y lo escuchan allende, En Tijuana. Que Tijuana tiene que estar ahí una tirada, ¿no? Tijuana, pues, 200 o 300 kilómetros seguro, Sí, porque está Talavera de la Reina. Talavera de la Reina. Luego está Trujillo, me parece, ¿no? Y a Tijuana. Trujillo y Tijuana. O sea, que eso pilla. Bueno, ya, eso tiene repercusiones. Ahora, de todas maneras, enhorabuena. ¿Cómo se llama? Fernando Alejandre. Fernando, pues es una maravilla. Pues hablaremos de Tijuana porque precisamente hay un... Yo estaba en Tijuana. Bueno, fue eso, salí de Talavera de la Reina y digo, ¿cuándo? Bienvenido a Tijuana. Tijuana. Y entonces, bueno, pues tengo, claro que sí, anécdotas y hechos que me ocurrieron allí, la verdad es que muy sabrosos. Pues muchas gracias, Pepín Tré. Hasta aquí Chispa y Muelle, nuestra gran revista de ámbito científico, divulgativa. Sí. Sí, os voy a contar luego otra cosa más. Luego, ahora, ¿queda tiempo ahora? Bueno. Sí, un minuto, sí. Ah, no, a un minuto solo. Ah, no, es que lo que iba a contar sería para otra hora o hora y pico. Entonces ya la semana que viene. Ah, bueno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Más bien perplejo. Recorría las aceras. Cuán curiosa, me decía, es la mujer. Cuando el paréntesis cordial de unas caderas interrumpió mi melopea y el anochecer. Sus ojos negros bajo el ala de un sombrero me sorprendieron, yo sentí su bisturí. Puedo besarte, dije, bella mosquetera. Y ya no quiso decir no, pero tampoco sí. ¿Cómo saber si su silencio era sincero? Mi mano diestra hasta su cara se acercó. Puedo quitarte por lo menos el sombrero. Y ella no quiso decir sí, pero tampoco no. Quité naturalmente y suavemente, y con su pelo su sonrisa vio la luz. Una farola iluminó lo suficiente y acarició mi corazón. La pluma de avestruz. La rosa de los vientos en Onda Cero. La zona cero. Llegan nuestros monográficos Zona Cero y estamos dispuestos para ser asombrados por el misterio. Una vez más llega el misterio. En esta ocasión hablamos de los Roths. ¿Qué son los Roths? Pues ni yo mismo lo sé. Es un asunto que, según me contaba Jesús, está a caballo entre la ufología y la criptozoología y es muy interesante. Desde luego, un fenómeno novísimo porque data del año 1994. Roths es una palabra inglesa que significa bastoncillo. Y bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es recibir a Jesús y a Carlos y preguntarles inmediatamente qué es esto de los Roths. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Carlos Canales? Pues muy bien, pero de barritas. Pero es un poco Roth también, ¿eh? Bueno. Bueno, ya no puedo más. ¿Qué es un Roth? ¿Qué es un Roth? Eso quisiéramos saber todos. No deja de ser un misterio. Es un fenómeno aéreo reciente cuya existencia oficial, como tú bien decías, tiene tan solo 8 años, desde 1994, cuando se vienen observando este tipo de, vamos a llamarlos seres, porque muy bien todavía no sabemos qué es. Estamos enfrentándonos ante todo un enigma. Roth, como tú decías, es una palabra inglesa que significa bastoncillos o barra, con lo cual ya nos pone sobre una pequeña pista, y es que es algo alargado. Pero algo alargado que tiene alas, que se manifiestan en el aire, en el cielo, que no son vistos normalmente por el ojo humano, sino con cámaras fotográficas o con vídeos. Y la naturaleza de estos Roth es lo que constituye todo un enigma, porque no sabemos si son nuevas manifestaciones ufológicas, si es un fenómeno atmosférico, si son pequeños objetos que se desplazan en el aire, si son insectos o gusanos criptozoológicos, o qué demonios serán. Es lo que vamos a analizar en este monográfico. Acerquemos el asunto para que nuestros oyentes puedan ir identificando. Carlos, ¿el Mothman sería un Roth? No, el Mothman sería cualquier otra cosa, pero el Mothman tiene aparentemente una forma física, aunque no sea un ser físico en el término completo de la palabra, y tiene una estructura semi-humanoide definida. Los Roths no. Los Roths son, como ha dicho muy bien Jesús, unas pequeñas barras o barritas que aparecen en el cielo principalmente. Bueno, hay ciertos comentarios sobre su aparición en tierra o no, pero luego hablaremos un poco de ello. Que, aparte de tener un tamaño diminuto, son casi imperceptibles al ojo humano, no solo por la velocidad con la que se desplazan, sino porque incluso los medios técnicos con los que los hemos captado, cámaras fotográficas o de cine, no dan una explicación muy clara de cuál puede ser su naturaleza. Por eso, como también Jesús ha dicho muy bien al principio, quedan a medio camino entre lo que sería un fenómeno de tipo biológico desconocido con lo que podría ser un fenómeno de naturaleza inteligente fuera de nuestro mundo, de alguna manera nuestro mundo, comillas. La verdad es que son un enigma intrigante, y como vamos a hablar de ellos en profundidad, yo estoy también investigando incluso un poco del folclore tradicional español para ver hasta qué punto cosas parecidas podrían haber sido ya incluso vistas o creído que las habían visto por parte de folcloristas de hace siglos. Entonces, ¿podemos decir que es una nueva evolución del fenómeno ovni? No. Yo particularmente creo que estamos hablando de criaturas criptozoológicas, es decir, desconocidas actualmente por la zoología o por las ciencias biológicas. Lo que pasa es que al manifestarse en el cielo, al poder ser perceptibles exclusivamente... Estás fatal, Carlos. Estoy fatal, sí. Se le ha metido un rod por el oído y por la boca y está haciendo de las suyas. Estoy aquí poniéndome. Y yo creo que está más dentro de lo que es un ser biológico, una criatura además muy minúscula, de unos pequeños centímetros de longitud, y que gracias a la tecnología actual ha podido ser captada. Por eso cuando yo también intenté localizar antecedentes etnográficos o mitológicos de estas criaturas, yo creo que es difícil, porque las criaturas que casi siempre se asocian un poco al espacio aéreo, que tiene que ver con los elementales o con este tipo de criaturas adimensionales, siempre son de un tamaño superior, y sabiendo un poco lo que es la naturaleza de estos rods, que es, su forma física es similar a gusanos alargados y finos, con una especie de aletas transparentes a los dos lados y que agitan de una forma circular u ondulante, que es lo que sirve para desplazarse, esto, si no es por los medios técnicos que tenemos ahora, hubieran sido imperceptibles. Por eso dudo mucho que podamos encontrar antecedentes, salvo que Carlos haya visto alguno, antecedentes dentro de nuestro folclore, no solo el nuestro en España, sino en cualquier parte del mundo. Sencillamente por eso, por lo minúsculos que son, y porque prácticamente se encontraron de una forma casual cuando en 1994, pues un productor norteamericano, del que hablaremos dentro de un rato, pues viendo fotograma por fotograma, localizó este tipo de criaturas que él llamaba peces voladores. De ahí que también los nombres sean muy diversos. Rod es una palabra, pues bueno, anglosajona, que significa, como bien has dicho, bastoncillos, pero también se les ha llamado de otras maneras que me parece como mucho más adecuadas, como aeroformas o bioformas o animales atmosféricos, porque sin duda alguna, por lo menos para mí, estamos encontrándonos ante la presencia de criaturas biológicas vivas que tienen un comportamiento inteligente. Eso es muy muy interesante. Estaba recordando los hechos forteanos, Carlos. Sí. Ahí tenemos las famosas lluvias de cabello de ángel. También... Pudiera tener alguna relación, pero yo no lo creo. Lo que es curioso es que, efectivamente, Jesús tiene razón. En el folclore no hay nada parecido en este término. Ahora vemos cómo los describen los supuestos testigos. Pero lo que sí que es verdad es que hay evocaciones de seres en el aire. Es decir, no solamente estaba pensando en Kirill Aberfoyle y su famoso tratado de las hadas, fauna, elfos y faunos, donde habla de los aéreos, de los seres que viven en el cielo, seres inteligentes que viven en torno a nosotros, pero que sin embargo son imperceptibles habitualmente para el ojo humano. Y de una manera muy evocadora y muy bonita, estaba pensando ahora mismo en un folclorista cántabro, Manuel Llano, y en otro asturiano, Javier Bravo, que Jesús cita mucho en sus libros, donde hablan de los ventolines, es decir, criaturas semitransparentes, de alas transparentes, que vuelan en las nubes del amanecer, cerca de la lluvia y del rocío de la mañana, que no pueden ser vistas por el ser humano, pero que viven en el aire. Bueno, es muy parecida a la estructura de un rod, un ventolín, es decir, son seres minúsculos, semitransparentes, que tienen alas transparentes, que brillan en la puesta de sol, que se mueven con enorme velocidad y que parecen tener alguna inteligencia. ¿Y cómo empezó todo, Jesús? Pues vamos a ver, hay antecedentes, por supuesto, pero oficialmente empieza un 5 de marzo de 1994, cuando en Midway, en Estados Unidos, un productor de televisión norteamericano, de nombre muy hispano, José Escamilla, y su esposa Karen, pues estaban realizando una serie de vídeos sobre ovnis en el cielo de Midway, y en ese momento, cuando van analizando fotograma por fotograma para ver si realmente ha quedado plasmado algo en ese vídeo, pues observan, más bien descubren, unos extraños objetos, los que ellos piensan en un principio que pueden ser pájaros, que cruzan velozmente la pantalla, algo que no era conocido por ellos hasta ese momento. Cuando van analizando detalladamente, casi píxel por píxel, ¿no?, la resolución que puede tener esas imágenes para descartar cualquier anomalía que puede tener esa imagen, se dan cuenta de que se encuentran ante un fenómeno insólito para ellos y que no corresponde a ninguna naturaleza conocida. Es decir, no estamos hablando de insectos, no estamos hablando de pájaros, no estamos hablando de ningún tipo de objeto que se cruzara por la cámara. Estaban allí en ese momento que estaban realizando la filmación. Bueno, de hecho, José Escamilla recopila más de 800 grabaciones de Roth durante el primer año de estudio. Ahora mismo tiene más de 3.000 recopilaciones videográficas y en todo tipo de soportes, ¿no?, porque es como mejor se pueden apreciar estos rods. Bueno, las conclusiones de este investigador, de este productor norteamericano, José Escamilla, es que no sabe lo que son, lo cual es sincero en ese sentido, no sabe lo que son, pero él sabe que su procedencia es anómala. Incluso él se ha aventurado en alguna de las declaraciones que ha hecho a televisiones norteamericanas diciendo que es una procedencia alienígena, lo cual yo creo que se ha arriesgado en demasía. Dice que algo está entre nosotros, según palabras textuales, y Escamilla llama a este nuevo tipo de seres, dentro de sus palabras, peces voladores que parecen emerger de ninguna parte. Eso es bastante curioso porque él lo asimila un poco, el hecho de que lo llamen peces voladores, como si fuéramos submarinistas de un gran océano, donde la percepción que tenemos nosotros es muy limitada. Y justo en el momento que se te cruza un gran escualo, por ejemplo, es cuando tienes la presencia del escualo para poder filmar. Y en el momento que se aleja unos cuantos metros, desaparece, es como si surgiera y desapareciera de la nada, lo que no quiere decir que surjan de dimensiones paralelas ni cosas similares. Sencillamente creo que estamos hablando ante criaturas, organismos vivos que tienen un comportamiento que todavía no conocemos, que surgen, es verdad, de la nada, casi son transparentes, pero el comportamiento inteligente se ha detectado con alguna de las observaciones de estas más de 2000 filmaciones que se han hecho de los Roth, y es que evitan el choque con los seres humanos, por ejemplo, con paracaidistas, que muchas de estas grabaciones tienen que ver con paracaidistas que se lanzan, por ejemplo, en una de las cuevas del Yucatán, en México, y eso es lo que piensan, ¿no?, que al evitar el choque, al evitar el contacto, ese pensamiento rápido junto con la velocidad rapidísima que tienen los Roth les hace asimilar a este tipo de criaturas pensantes y con determinados comportamientos inteligentes. Y Escamilla descarta tajantemente, Carlos, los efectos ópticos, lumínicos. Sí, completamente, porque en las casi 3.000 grabaciones que tiene ahora ha podido comprobar que lo que él llama el sky fishing, es decir, el pescar en el cielo, es decir, la captura de Roth, de captura de imagen de Roth, es algo, pues fíjate que voy a decir una cosa que a los oyentes va a sorprender, y es que aquí hablamos habitualmente de fenómenos paranormales difíciles de captar. Me acuerdo que hace poco un oyente decía cómo se puede fotografiar un fantasma, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, pues los Roth son fáciles relativamente de filmar. Son fáciles porque la técnica depuradísima de Escamilla, la verdad es que ha dado pruebas incontestables de que algo raro hay ahí. Él lo que utiliza es un sistema de utiliza una cámara de vídeo, una cámara digital que coloca sobre un trípode. La cámara es bastante buena, tiene que fijar en el obturador una velocidad de 1 partido por 10.000 por segundo de exposición, y luego lo deja pura y simplemente enfocándolo contra un punto solo. A partir de ahí empieza a filmar, y luego, teniendo fotograma por fotograma, podemos ver, en cuanto que se hace un contraluz, además se aprecia perfectamente, que hay una especie de manchitas en forma de barras que surcan la cámara, centrarlo en los límites del área de enfoque. La verdad es que con un poco de suerte, con paciencia y tratándolo con cuidado, se encuentran Roth. Lo cual quiere decir que se trata de algo extendido. Extendido además por lo que ha podido comprobar él y sus seguidores por todo el mundo. Pero esto casi parece fotografiando hadas. Completamente, completamente. Y vuelvo de nuevo a los ventolines. Es decir, él los llama pescados del aire. Fíjate qué similitud con las leyendas de Cantabria y de Asturias de los seres transparentes que vuelan en las nubes de la puesta del sol. Es decir, es muy bonito, pero es que es muy parecido. Bueno, fíjate que Jack Kaiser, que es un físico de la Universidad de Nebraska, que fue el primero que examinó con cierta profundidad las imágenes de Escamilla, pues aparte de quedarse absolutamente pasmado, lo que dijo es que está muy claro que hay un fenómeno ahí que debe ser considerado por parte de los seres humanos, porque lo que está clarísimo es que el suceso se produce, es decir, los Roths existen. Pero entonces Escamilla no hace de Conan Doyle, ¿no? No, los Roths existen, es decir, eso no hay ninguna duda. El problema es qué son. Porque claro, desde que las noticias de Escamilla aparecieron en el 94 o 95, ha habido una especie de incremento de la gente especialista que ha intentado de captarlos en imágenes. Y hay fotografías realmente espectaculares de Roth. O sea, que ya no solo es Escamilla, sino ya son muchos. No, desde paracaidistas hasta alpinistas, desde aviones de observación hasta aviones de fumigación, helicópteros. Es decir, hay muchísimas tomas de Roth en el mundo y siguen sin tener una explicación lógica y clara de lo que se produce. O sea que, Jesús, siempre estuvieron ahí, solo hacía falta alguien que se fijara, ¿no? Claro, estamos hablando de criaturas que siempre han estado ahí, lo que pasa es que no teníamos los medios técnicos para observarlas. Que el fenómeno sea reciente, desde el año 1994, pero no tanto el origen de este fenómeno, que posiblemente sea antediluviano, ¿no? Sí es importante destacar la facilidad aparente con la que se pueden captar estos Roth, ¿no? Carlos acaba de comentar pues esa posibilidad, o bien con cámara fotográfica o bien con vídeo, siempre y cuando pues dispongamos de un obturador que dejemos un poco lo que es la exposición de la película pues a 1 partido por 10.000 segundo, parte de segundo, en la que se puede captar esas velocidades extremas que tienen estos Roth. Pero el propio Escamilla tiene una página web donde la, bueno, pues deja allí, ¿no?, todo tipo de muestras que él ha podido captar durante estos últimos años, que además tiene un nombre bastante específico, que es roswellrod.com. Lo de Roswell no es porque tenga esa... el origen en Roswell, sino porque él es de Roswell. Entonces, cuando le preguntaron, bueno, ¿y por qué Roswell? Ya es casualidad, ¿eh?, la página web, sea Roswell. Él es de Roswell y dice que también ha captado en Roswell. Y que le echan Daisy, ¿no?, a la puerta de... Sí, exactamente. Y de hecho, él ha hecho un vídeo comercial también, que se comercializa, y he visto vídeos que no están comercializados, realizados por un investigador argentino, por Sebastián Jarré, donde él ha podido captar estos ROD y que yo vi en exclusiva, ¿no? Y la verdad es que es bastante espectacular cuando ves esta especie de ráfagas de luz que salen de la, pues que, bueno, que salen y que entran, ¿no?, de la pantalla, y que analizándolo poco a poco, es cámara lenta, es cuando puedes ver las evoluciones. Y la evolución que tiene un ROD con este tipo de cuatro aletas laterales en cada una de las partes de su tronco, pues es muy similar a una medusa, una especie de medusa, ¿no?, porque se desplaza de una forma como muy elegante, muy rápida también, y es lo que hace pensar, ¿no?, dentro de las conclusiones que se pueden sacar sobre este tipo de seres, que los ROD revelarían que podrían tratarse de unas criaturas criptozoológicas de velocidad de pensamiento muy rápido, ya que las maniobras que realizan, ya digo, parecen obedecer a una clase de inteligencia que sería muy similar a la de un insecto, un pájaro o un pez, ya que en algunos casos se les ha visto volar en formación, como una escuadrilla pequeña que juega pues a hacer piruetas en el cielo. Bueno, pero ¿dónde entonces tienen el nido, Carlos? Ahí es lo curioso, porque por una observación que hizo Marc Lichtkri en el sótano de las golondrinas, en el estado de San Luis de Potosí, en México, llegó a la conclusión, luego equivocada, como demostró bastante el propio Jack Kaiser al hacer análisis de las imágenes, llegó a la conclusión de que tenía algo que ver con la fauna de las grutas del sótano de las golondrinas, donde ellos estaban haciendo los experimentos. Y ellos pensaban que en realidad los ROTs podían proceder de la Tierra, es decir, que se trataba de un tipo de microorganismo con capacidad de vuelo aéreo, pero que podía refugiarse quizás, pues como los murciélagos o los vampiros, en grutas o en lugares de penumbra dentro del espacio de la superficie terrestre. Parece ser que eso no es así. Es curioso, también llama en cierto modo la atención porque la afirmación de Lichtkri es muy muy interesante, porque fue el primero que precisó con cierta distancia corta cómo era de verdad la anatomía de un ROD, si es que podemos llamarlo anatomía. Y dijo que se parecían a las ondulantes que se entremezclaban con la fauna existente en la gruta, dado que los vio dentro. Llegó a la conclusión de que se trataba de una especie de variante de los insectos mucho más pequeña, que tenía un cuerpo translúcido, que cuando volaba ni siquiera era perceptible por el ojo humano de manera normal. Sin embargo, los estudios de Kaiser parecen inclinarse por otra idea, por la idea de la existencia de una fauna aérea, es decir, de una categoría diferente de seres vivos que viven en el espacio, es decir, que viven en el aire, en la atmósfera, y que son totalmente desconocidos para nosotros, al margen de los insectos, los pájaros o los animales terrestres, y que se ha escapado de nuestra pura observación por la razón tan sencilla de que el ojo humano no los contempla. Uh-huh. O sea, casi casi fantasmas de animales. Sí, sí, casi casi. Fantasmas, además, con unos movimientos bastante curiosos y unas formas también curiosas, porque es verdad que tienen siempre esa forma alargada, como gelatinosa, como translúcida, y de ahí que sean clasificados como en tres categorías de las tres posibles formas en que han sido observados hasta ahora los ROD, que serían los ROD nebulosos, los translúcidos y los gelatinosos. Y el desplazamiento también es bastante singular, porque se les ha visto desplazarse de forma horizontal, de forma vertical y zigzagueante. ¿Y en qué altura son filmados? En distintas alturas. Ya comentaba Carlos que incluso dentro del interior de una cueva han sido también observados, casi siempre un poco al trasluz, porque es la mejor forma de poder observar un poco esos movimientos rapidísimos. Entonces no es que tengan una altura concreta. Lo que no se sabe muy bien es eso, dónde estarán los nidos de ROD, sencillamente porque son casuales, ¿no?, las filmaciones, porque si no se iría directamente allí para poder observarlos en su medio ambiente, como ocurre con los Kraken, ¿no?, dejando de ser ya criaturas criptozoológicas. Yo creo que el misterio está ahí, y posiblemente muchas de las observaciones ufológicas, este tipo de pequeños destellos luminosos que aparecen en algunas cámaras y que algunos ufólogos pues bastante entusiasmados pueden haber identificado como ovnis, yo creo que no, sencillamente estamos hablando de este tipo de seres, de criaturas extrañas, celestes, en el sentido de que su hábitat parece que está en el cielo y que desconcierta a cualquier tipo de investigador que se acerque un poco a esa naturaleza, incluidos biólogos y zoólogos. Hay un libro fabuloso del año 57 que se llama La vida en el cielo, esos libros así malditos de los que tenemos que hablar un día, que escribió un investigador de Los Ángeles, un californiano que se llamaba Trevor James, que él sostenía, porque vamos, él hizo el libro después de iniciar experiencias para captar lo que él llamaba animales atmosféricos, porque estaba convencido que había una especie de categoría de animales traslúcidos y transparentes de los que hablaban las leyendas anglosajonas y, como hemos visto, también las españolas, que vivían en las nubes, es decir, en el aire, que dieron origen a las leyendas de los seres que vivían en el viento. Entonces, este preciosísimo libro, yo creo que es una cosa absolutamente única y rara, es la primera, yo creo, aproximación a lo que hoy podemos considerar como Roth, que no es más que eso, biofauna que vive en la atmósfera. Y aclara que es muy difícil de encontrar, porque si no me van a machacar durante una semana diciendo de dónde lo podemos encontrar. Bueno, yo creo que la vida en el cielo... Bueno, el libro se llamaba Ellos viven en el cielo, o sea, hablaba de ellos directamente ya. Sí. Y en realidad él recogía todas las leyendas iniciales de toda la fauna de los aéreos, desde las leyendas medievales europeas y principalmente del mundo anglosajón. He citado antes aquí Edgar Foyle y su mundo de hadas y elfos y faunos que vivían en el aire. Pero realmente, al definir la categoría de los animales atmosféricos, estaba fijando de una manera muy parecida a lo que ahora consideran, bueno, pues eso, investigadores universitarios como Kaiser, sí, que podría ser los Roths, pues bueno, pues una especie de minifauna que es imperceptible al ojo, pues que viene al aire, pues como los ácaros en la Tierra. Asalto entre la ufología y la criptozoología. Qué curioso, ¿verdad? Los detractores de la ufología dicen que en los años 80 y 90 la alta tecnología está matando el fenómeno, ¿no? El fenómeno ovni. Lo que está haciendo es hacerlo más complejo. Y curiosamente, efectivamente, lo está haciendo más complejo por los nuevos descubrimientos. Este es el caso, ¿no? Este es el caso. Yo creo que esta es una mutación curiosísima para seguirle la pista, porque es muy reciente, solo tiene esos 8 años de existencia oficial, a pesar de estos antecedentes de 1957, y desde luego nos va a dar mucho que hablar estos Roths, estos bastoncillos que todavía le falta por definir, ¿no? Una palabra, yo creo que es mejor lo de aeroformas o bioformas, porque en el fondo estamos hablando de eso, de formas cambiantes, aéreas, inteligentes, seres vivos, seres criptozoológicos que todavía no están catalogados por nuestra ciencia oficial, y que sin duda el poder confundirlos con fenómenos atmosféricos o con fenómenos ufológicos lo que está demostrando es un poco nuestro desconocimiento ante la naturaleza de algo que nos está desconcertando. ¿Escamilla está muy solo? No, ahora ya no, estaba ya muy solo. Estaba él y su mujer Karen, pero ahora ya no, porque hay muchísima gente aquí en España, se están haciendo ya investigaciones. Además, qué injusto fue lo de Escamilla. Ahí es donde yo veo la maldad auténtica. Qué injusto el tratamiento que recibió Escamilla por el simple hecho de nacer en Roswell. Sí, claro, bueno, y además, hombre, llamar a su página web, que es algo que invito a todos los oyentes que tengan internet, porque ahí se pueden ver estas formas, claro, ahí, en este caso, bueno, como en casi todas, una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que hay que ver este tipo de seres aéreos bien aumentados, ¿no?, como aparecen en estas fotografías que se ven en la página web. Pero desde luego el que haya nacido en Roswell, el que haya dado este nombre, no le ha hecho ningún favor, porque la gente evidentemente asocia esa naturaleza biológica con la naturaleza alienígena que puede tener los Roth, y no tiene nada que ver, no surgen, claro, con el supuesto estrellamiento de un ovni en Roswell. No, pero él se deja llevar por la emoción. Bueno, por cierto, que para los oyentes, como sabes, estamos todo el tiempo hablando de seres pequeñitos, no son tan pequeños, tienen unas 5 pulgadas, ¿no?, americanas. Sí, pero son casi como un palmo. Una pulgada, sí, son un poco más como medida anglosajona, si no me acuerdo mal, son 25 milímetros. Sí, son como aproximadamente una mano, y la verdad es que muy grande. Que se podrían ver realmente, el problema es la forma que tienen. Sí, sí, tienes ahí la página, la dirección de la página. Sí, es así, es Roswell Roths, o sea, todo seguido, roswellroths.com. Y Roth es RODS. O sea, que es Roswell, el nombre de Roswell, Roth, todo seguido, ¿eh? Sí. ¿Y en España cómo andamos de investigaciones? Se están haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, sí, todavía... Francisco Contreras, ha habido varios casos. Sí, ¿no? Francisco Contreras publicó un artículo que es de lo poco que hay, ¿no?, en este sentido, y que recopiló un poco la información que había. Lo que pasa es que casi toda la información que hay ahora mismo de los Roth, de ahí ese desconocimiento, es anglosajón, sobre todo son investigaciones en Estados Unidos. Se han detectado Roth en 28 estados norteamericanos, se han captado imágenes en México, y se han captado estas imágenes, por ejemplo, que conocemos muy poco, estas de Argentina, hechas por el investigador Sebastián Jarré, y aquí en España me consta que se están haciendo investigaciones que, lógicamente, si no lo revelan sus investigadores, yo tampoco quiero revelarlo, pero que nos pueden dar muchas sorpresas. Pero es relativamente fácil captar estos seres. Es como captar estas psicoimágenes, estas transcomunicaciones instrumentales de fantasmas en las pantallas del televisor. Sencillamente hay que echarle mucha paciencia y sobre todo tener un poco lo que es el mínimo equipo técnico, esa técnica que comentaba Carlos de buscar, ¿no?, de pescar casi en el cielo, la técnica de sky fishing. Y sencillamente, pues eso, tener un buen obturador de velocidades, una exposición manual, y dejar el obturador a una velocidad de 1 partido por 10.000 segundos de exposición y esperar a ver que ocurra el milagro. Pero me consta que, por supuesto, tienen su hábitat determinado en algunas zonas del cielo, posiblemente también de nuestro espacio geográfico, y es pues como intentar disparar un poco con la cámara fotográfica al azar, ¿no? Sí, se siempre campa, se con la luz del sol. Sí, pero siempre y cuando, si puede ser, hay que grabar o fotografiar, mejor grabar, porque la fotografía desde luego va a ser muchísimo más cara y más difícil de encontrar estos seres, pero grabar a contraluz para que sean más visibles. Es que es como dice la leyenda de los ventolines, siempre son las nubes de la puesta de sol. Sí, porque estamos hablando de seres muy traslúcidos, entonces es, si encima te da el sol es imposible verlos, de ahí que prácticamente sean desconocidos y que gracias a la técnica pues hayan descubierto. Pero para mí lo más apasionante de los roces es que nos abre un camino fascinante de investigación que después cada uno va a reducir a los términos de su especialidad. El meteorólogo dirá que son fenómenos meteorológicos, otros dirán que son fenómenos atmosféricos, ufológicos, criptozoológicos, a saber qué. Pero lo que sí es indudable es que nos estamos encontrando a un tipo de seres, de bioformas, con comportamiento inteligente y que no sabemos qué rayos son. Eso yo creo que es un reto para cualquier investigador, para cualquier científico, para cualquier zoológico. Bueno, yo creo que eso, que conviene acabar con Manuel Llano, que dijo que se ocultan entre las nubes de la puesta del sol, como he dicho, y se mezclan con la espuma del mar, por eso son tan difíciles de ver. Qué bonito. Bueno, pues aquí tenéis vuestras cámaras digitales y ahora os vais al campo a grabar. Sí. Y no volváis hasta que no tengáis una filmación, ¿eh? Yo hasta que no tenga cuarto y mitad de rods no pienso volver. Tenemos una bolsita llena de rods. Pues nuestros queridos ventolines Jesús Callejo y Carlos Canales, que volverán el próximo domingo para la tertulia de Zona Cero. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. De los vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. En los próximos minutos hablaremos de cometas en Navidad. No nos puede faltar la estrella en el Belén, claro. Hablaremos de tiburones y su detección del geomagnetismo. Y además conectaremos con Agustín Alcalá en Estados Unidos, en Nueva York, para hacer un choque total, no de galaxias, sino de villancicos. Ver lo que se regalan los estadounidenses, lo que van a cenar y cómo están viviendo estas Navidades. Correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, gente sin escrúpulo, y somos europeos. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, Macarena, no nos puede faltar la estrellita en el Belén, ¿verdad? No, claro que no, es muy importante. Por eso. Bueno, pues como cuenta la tradición, los Reyes Magos de Oriente llegaron a Belén siguiendo la estrella de la Navidad, un fenómeno astronómico que aún resulta un misterio para los científicos. Más allá del mito o la realidad, lo que sí podremos observar esta Navidad es el paso de un cometa. Se llama Masol, descubierto en el cielo austral el 27 de agosto del 2004 por el neozelandés del mismo nombre. El cometa se acerca cada vez más al Sol en una trayectoria aparente en el cielo que va del hemisferio sur al norte. El 22 de diciembre, o sea ya hoy, se encontrará muy cerca de la estrella Beit y Keith en la constelación de Eridanos. El 25 de diciembre, el día de Navidad, se podrá ver en los límites de la constelación de Eridanos con Tauro. Y para el día de Reyes estará muy cerca de la posición de las Pléyades. Para conseguir las mejores condiciones de observación, el día más indicado es el 10 de enero, que se encontrará entre las constelaciones de Tauro, Aries y Perseo, con el brillo máximo. El próximo 24 de enero del 2005, el cometa llegará al punto de mínima distancia al Sol. Todos los detalles de la aproximación del cometa al Sol se explican en la página web Serviastro, y además los días 7 y 8 de enero a las 10 de la noche la gente interesada podrá observar el paso del cometa a través del telescopio ubicado en la Masía Museo Can Magarola a Alella, en Barcelona. Bueno, será serviastro.com a lo mejor. O... Sí. Bueno, pues ya tenemos estrellita en el Belén, este cometa, además de reciente descubrimiento, porque fue en agosto de este año, por un neozelandés. La verdad es que son admirables estos astrónomos, bien sean profesionales o aficionados, que descubren auténticas maravillas simplemente con paciencia y prospectando el firmamento. La verdad es que debemos estar muy agradecidos a ellos, porque gracias a ese esfuerzo sabemos acerca de muchos cometas, muchos planetas extrasolares, y bueno, pues una auténtica maravilla. Así que nada, ya tenemos estrellita en el Belén y nos alegra saberlo. Y ahora hablamos en azul y verde de tiburones, Martín. Sí, porque biólogos marinos dicen haber obtenido la primera prueba de que los tiburones pueden detectar cambios en los campos magnéticos, lo que prueba que tienen una brújula interna que les guía, así como un sentido del olfato muy desarrollado, dicen los expertos. Un equipo de la Universidad de Hawái entrenó a 7 tiburones con el fin de que asociaran determinados alimentos a campos magnéticos concretos. Cada vez que se les arrojaba el alimento, un campo magnético, generado por una bobina de cobre, se activaba. Así estuvieron durante 6 semanas hasta que probaron únicamente activando el campo magnético. ¿Y qué ocurrió? Pues que los tiburones acudían hacia ese campo cada vez que se activaba, eso sí, al azar, a pesar de no haber sido arrojada la comida. Por tanto, esto prueba que los tiburones, dicen los expertos, son capaces de detectar campos magnéticos, lo que les facilitaría la orientación en su navegación a través de las profundidades marinas. El siguiente paso ahora consiste en descubrir cómo los tiburones son capaces de detectar los campos magnéticos y medir su sensibilidad. Bueno, y esto además, claro, cuando hablamos de esas maniobras militares, ¿verdad?, con los nuevos prototipos de sonar, que llegan a un lugar concreto del océano, y después de esas maniobras aparecen no sé cuántos cetáceos en las playas, provocan una desorientación terrible en los, sí. claro, pues ahí está, claro. que hay autopistas bajo el mar, pues sí, parece que sí hay autopistas, y eso los peces lo saben muy muy muy bien. Bueno, pues los tiburones que se guían por estos campos magnéticos para su orientación, incluso para detectar comida, no está nada mal. Esto es el villancico favorito de Agustín Alcalá cuando era baby, cuando era un pequeñito, un enfant terrible de la información. Pues escuchaba este villancico y se estremecía, las lágrimas brotaban de sus ojillos. Ay, esto claro, en Nueva York no lo puede degustar. Mi querido Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien dices, uno de esos villancicos tradicionales que forman parte, yo creo, de una vida, de una canción de una vida, y que verdaderamente en estos momentos, en estas fiestas navideñas, pues son de agradecer. Claro, pero esto los niños en Estados Unidos pues no lo escuchan, salvo que sean hispanos. No, incluso los hispanos. Estas canciones son muy tradicionales españolas. Y hay que tener mucho antecedente español, quizá algún puertorriqueño, de algún español que se marchó a Puerto Rico, algún argentino que ha rebotado y ha llegado aquí con su acento porteño y que tenía familiares gallegos, que conozcan estas canciones de Navidad. Está claro que esas son nuestras y forman parte pues de nuestro folclore más popular y quizá más querido. Ese que tantas vergüenzas dan a muchos, pero que bueno, que cuando no se tiene cerca, la verdad, Juan Antonio, es que se echa mucho de menos. ¿Eh? Sí, señor. Y allí en Estados Unidos, ¿cómo están los hits navideños? Pues mira, si tú me pones este, yo te contesto con uno que seguramente nuestros oyentes van a tararear incluso a estas horas de la noche, y es de un tradicional, de un clásico, Bing Crosby, y es el White Christmas. Mira. Esas noches al lado del piano, con amigos, todos vestidos con smoking, alrededor de una cena, quizás jamón, que es la cena tradicional aquí de Navidad. Bueno, pues es la canción más difundida, la más popular de la historia, la más vendida, fue el disco más vendido de su momento, en plena ofensiva de las Ardenas, cuando los soldados norteamericanos estaban siendo asediados por la última ofensiva de los alemanes, pues esta canción sonaba y daba ánimos. 1944, ¿verdad, Agustín? Sí, Bing Crosby fue uno de esos grandes cantantes norteamericanos que tuvieron el acierto de ofrecer estos temas tradicionales a sus soldados, a sus compatriotas que estaban liberando en aquellos momentos de Europa, y se ha convertido este tema, el White Christmas, las vacaciones blancas, en casi el himno tradicional para estas fechas aquí en Estados Unidos. Hay muchas otras canciones, pero indudablemente el White Christmas es de lo más conocido y de lo que más reúne a la familia alrededor del árbol de Navidad. Pero yo te replico con lo patrio. El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve. hombre, es que Rafael siempre vuelve a casa por Navidad. Si Dios quiere ver a su rey. Un villancico que no es de él, es un villancico de origen checo. Este villancico nació en la República Checa. Y que antes que el propio Rafael lo grabó Frank Sinatra. Y cuando le dijeron a Rafael que ya lo había grabado un tal Frank Sinatra, dijo, ¿y qué tengo que ver yo con él? El tambolidero. El niño Dios. Bueno, aquí tienes los pelos de punta, Agustín, ahora mismo, ¿eh? Sí, la verdad es que este es otro de los clásicos. Y además, yo te voy a responder con otro de los que aquí también realmente es muy conocido, con uno de los grandes monstruos, Nat King Cole, que, bueno, recordemos, era uno de estos grandes cantantes que también dedicó su tiempo a hacer canciones de Navidad. Aquí está la Christmas Song de Nat King Cole. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by choir. Es que ya me estoy imaginando a Tom Hanks, ¿verdad? Estás imaginando pues la chimenea con ese fuego ardiente y cómo todo el mundo está listo ya mirando de reojo a la cena de Navidad que está lista, a Nat King Cole sonando, a la gente disfrutando, quizá mirando a través de la ventana con el suelo nevado y, ¿por qué no?, viendo ya a Santa Claus preparado para llegar a las casas por la chimenea. Primero en el trineo, ese trineo tradicional que llega. Y como dice nuestro buen amigo Nat King Cole, esta es una canción que viene bien para aquellos recién nacidos y hasta los de 92 años. Y es un deseo de Navidad entrañable que forma parte también un poco de la piel de búfalo que es este rey. Mira, mira, escucha. Really know how to fly, and so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Como lo dicho, parece que está Doris Day ahora mismo preparando el plum cake. Many times, many ways, Merry Christmas. Ahí está otro de los grandes clásicos de las canciones de Navidad, uh-huh, aquí en Estados Unidos. Hombre, aquí tenemos a los peces más enigmáticos del mundo, que son los peces que beben en el río, ¿no? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Agustín? Pues mira, se me ha quedado muy bien. Y yo creo que a ti también se te va a quedar muy, muy bien, muy bien. Cuando te voy a poner a Silent Night, que es Noche de Paz, además con una voz que merece mucho crédito y el mayor de nuestros silencios, la grande, una de las grandes de la canción norteamericana, Ella Fitzgerald. Aquí va. Caramba. Está atacando duro, Agustín, al calado. Sí, sí, buen nivel, buen nivel. Juan Antonio es uno de los más tradicionales villancicos, canciones religiosas, sí, aquí en Estados Unidos. Todas las que hemos estado antes son más bien temas comerciales preparados para celebrar la llegada de la Navidad, ese tiempo de reunión familiar, pero está claro que el Silent Night es una de las más canciones, las canciones más tradicionales religiosas que hay en Estados Unidos, cantadas en las misas de este día de Navidad y de la llegada de la previa. Y nadie mejor que Ella Fitzgerald, pues, para poner un poco un tono religioso en estas fiestas, en un país en el que realmente la gente acude a las iglesias y acude tanto en la noche nueva como en la fiesta de Navidad a celebrar este increíble momento. Ella Fitzgerald, como tantas grandes de la canción, la gran dama del soul, con sus discos de Navidad. Agustín me está poniendo contra las cuerdas, estoy ahora mismo atosigado, no sé qué hacer. Bueno, sí, voy a sacar el último recurso, voy a sacar el gran cañón Berta ahora mismo para contrarrestar los efectos que nos llegan desde Estados Unidos. Sí, grandes amigos, grandes cantantes, grandes villancicos, pero a nosotros siempre nos queda esto. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero. ¿Cómo has encajado este gancho? Pues la verdad es que, bueno, poniéndose triste, pero para alegrar este momento y para que nuestros oyentes no se pongan nostálgicos ahora que están pues cumpliendo sus labores a estas horas de la madrugada, ¿por qué no ponemos una canción que realmente es una canción de alegría, de reconocimiento de un tiempo bueno como es este de las Navidades? Mira, el Jingle Bells con Bing Crosby y las Andrew Sisters. Ahí está. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Es que hay que reconocer que el señor Bing Crosby pocas veces fallaba con estos discos especiales que hacía para Navidades. Deslizándose por la nieve en esa carroza y acompañado ahora por las hermanitas Andrews. Míralas cómo suenan. Te toca disparar a ti ahora, Juan Antonio. A mí ya me queda solamente el último recurso, me queda la V2. Preparaos, norteamericanos, preparaos, porque aquí están los chichos. Ya nació en el portal la Virgen María. A que ya me propones la paz, Agustín. Sí, te propongo la paz, pero mira, también un recuerdo muy especial para todas esas personas que no pueden estar en casa estas Navidades. Yo creo que Glen Campbell, con este tema, I'll Be Home for Christmas, lo retrata mejor que nadie. I'll be home for Christmas. Que nos ponemos sentimentales, ¿eh? Este sí, ese tema, Juan Antonio, esto es para todos aquellos que el día de Navidad están mirando un poco de reojo a la puerta para ver si reciben la llegada de alguien querido, de alguien deseado, que hace mucho tiempo que no está y que quizá ha dado el paso de estar, de irse a casa, de I'll be home for Christmas, de ir a casa por Navidades. Indudablemente, para aquellos que no estamos en casa, en nuestra verdadera casa, por Navidades, es una canción que suena un poco a nostalgia y a un reto por intentar que estemos el año que viene. Una disposición que, bueno, tiene que estar siempre presente en las Navidades. Bueno, pues ha sido una batalla floral, ¿verdad? Más que sangrienta, esta batalla de villancicos entre los norteamericanos y los españoles. Ismael Serrano. En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada me despiertan con sus campanillas, con sus guitarras me hacen llorar. Qué maravilla. Bueno, pues vamos a decretar un empate técnico para que exista la paz, la armonía entre las dos naciones. Venga, pues, Agustín, por cierto, Estados Unidos, claro, los estadounidenses siempre están añorando volver a casa, ¿verdad? En los discos, en las canciones, en las películas, lo comprobamos. ¿Se reúne mucho la familia en Navidad o más a lo mejor en el Día de Acción de Gracias? Sí, el Día de Acción de Gracias, ya lo hemos comentado en este programa, es más tradicional porque hay mucha comunidad que no es católica, hay muchas personas que son judías o que pertenecen a otras muchas religiones y no lo celebran, pero está claro que las Navidades son un motivo para estar en casa con los seres queridos y el mejor momento para, bueno, repasar el año y también agradecer las cosas que se tienen. Yo creo que más que las que no se tienen, las que se tienen, las que se disfrutan al lado de la familia. Y los norteamericanos pues se reúnen en una mesa en la que hay jamón y todo tipo de verduras, en la que mayoritariamente se pone un árbol, en la que lo que nosotros siempre hemos considerado, pues los himnos de los villancicos son sustituidos por estas canciones, y en las que no hay belenes. Los belenes son cosa muy muy especial para la gente de origen latino y mucho más español. El belén pierde, pero aquellos que tenemos, bueno, pues los lazos sentimentales y nacionales con España o incluso otros con Hispanoamérica, pues disfrutamos los dos, disfrutamos los árboles de Navidad y indudablemente también los belenes. ¿Y el regalo estrella de estas Navidades en Estados Unidos? El regalo estrella de estas Navidades, se van a vender casi 10 millones de cámaras digitales. Es el gran regalo de este año. Si los años anteriores han sido los DVDs, este año es el año de la cámara digital y de otra cosa, de los iPods, esa maquinita pequeña de Apple en la que se puede escuchar música. Es un CD, pero sin el disco, sin el compact disc, y que está revolucionando, que los niños pequeños la piden, y que cada vez que aparece pues un nuevo envío en las tiendas desaparece en pocos minutos. El iPod está de moda, pero indudablemente también este año las cámaras digitales serán las que tomen muchas de estas fotografías entrañables de Navidad. O sea, cámaras digitales y iPod, y no se escucha con CD, o sea, que lleva MP3 o... Sí, lo que lleva es que es capaz de los que tienen más memoria meter 5.000 canciones, y se ven en todos los sitios, Juan Antonio, en los trenes, en los autobuses, la gente lo lleva de lado a lado, es tan pequeño, es tan manejable, claro. Y lo que permite es que se puede descargar la música de internet. Lo bueno es que tiene mucha capacidad y sobre todo es que es muy pequeño, de colores muy llamativos, naranjas, rosados, de color piña, de todos los colores posibles. También los hay de color rosa y la gente lo lleva por todos los sitios. Además es que permite también pues oír libros, o leer libros con, evidentemente, cintas, y almacenar todo tipo de cosas sonoras. Bueno, el audiolibro, pues está muy bien. Nosotros desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, desde Onda Cero, te enviamos el mejor de nuestros regalos, un cariñito y todo nuestro afecto. Agustín, que pases un estupendo día de Nochebuena, mejor dicho, de Navidad, porque ahí se celebrará la Navidad. Pues igualmente, y que tengamos todos, bueno, que cumplamos nuestros sueños en estos días de Navidad. Así es, un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Con la nieve en derredor, blanca es mi quimera, y es mensajera de paz. Crooner de la canción española Bertín Osborne, Macarena, estás emocionada, noto la emoción. Sí, bueno, se me ha saltado una lagrimita. Flor de piel, mira cómo está. Qué momento más entrañable. Mi querido Martín Esposito, está con los mofletes de Heidi ahora mismo, ¿eh? Sí, me encanta. Sí. Es que además yo también lo llevo en mi iPod. ¿Tú tienes un iPod? No. No, pero mira, lo está puedo bien, para el iPod. Sí, está muy bien. Además, tiene una gran capacidad. Puedes meter 120 gigas. Bueno, es una barbaridad. Sí, decía 5.000 canciones, Agustín, ¿eh? Uh-huh. Sí. Bueno, pues a ver si me regalas uno. Está de moda, sí. Vale, pues mira. ¿Eso cuánto vale? Pues... Te has hecho una idea, ¿no? Eso. Más o menos. Depende, cuanto más... Todo, ¿no? Cuanto más capacidad, más caro son. O sea, que no te lo vamos a poder regalar este año. Pero uno normalito, oye, que no sea iPod, porque eso es una marca. Yo quiero un iPod que tenga capacidad para 100.000 canciones. Bueno, entonces, mira, pues si le ponemos... Juan, es que pides mucho, ¿eh? De claro. Verdad. ¿Y eso qué hace? ¿Que pones...? Un euro al giga. ¿Pones el tocadiscos y lo grabas ahí directamente o...? Sí, bueno. lo descargas del ordenador. Más que del tocadiscos. Sí, son archivitos. Pero bueno. Uh-huh. Ya, pero ¿cuánto tardo yo en hacer eso? Nada, muy poquito. Primero tienes que tener los archivos en el ordenador. Macarena, te veo muy negativo. Vamos a ver, Martín, si lo que se trata es quitarle la idea de que tengamos que regalarle eso. Entonces mucho. Claro, claro. Imagínate. ¿Pero cuánto tardo yo en cargar una canción de esas? Pues imagínate, 4 minutos una canción. Pues imagínate una... 4 minutos una canción. No, hombre, no. ¿Para descargarte 5.000? Sí. Se tarda muy poquito, Juan. Al pasillo ahora mismo, Macarena. Bueno, una corbata no quieres. No, yo quiero un iPod de esos. Vaya, hombre, de verdad, Agustín. Hombre. ¿En qué hora? No, a mí eso... Y luego vas con los auriculares por la calle y claro, todo. Claro, sí. Anda. La reproduces cuantas veces quieras, para adelante, para atrás. Te creas tu lista de tus reproducciones. Tus hits. Uh-huh. ¿Y, sí. ¿Y suena bien o...? Sí, suena muy buena bien. Calidad. Muy buena calidad. Pues dependerá de la calidad del archivo que le metas, pero... No, yo quiero un archivo bueno, que suene bien, que suene en estéreo. Muy bien, 160, por ejemplo. ¿160 canciones? No, 5.000 o 10.000, por lo menos, ¿eh? Vale. Bueno, pues España siempre hemos dicho que es un gran reservorio para la biodiversidad en Europa y en el mundo, y los descubrimientos naturales no paran de llegar. Y en los últimos tiempos, lo cierto es que el mundo del mineral, los minerales nos están dando muchas alegrías aquí en España, ¿verdad, Macarena? El número de minerales descubiertos en España ha aumentado notablemente en los últimos 10 años, tal y como revela una investigación llevada a cabo por el CSIC. Con 11 nuevas especies catalogadas desde 1994, ha cambiado el panorama de la mineralogía en nuestro país. Según los expertos, la escasez histórica de descubrimientos minerales no tiene justificación, teniendo en cuenta la diversidad geológica y la tradición minera del país. Sin embargo, la realidad es que España está muy lejos de los países de la Unión Europea líderes en este campo, como lo son Alemania, Italia, Suecia, Gran Bretaña y Francia. Actualmente se descubren unos 50 minerales cada año y de las más de 4.500 especies de todo el mundo, tan solo 29 han sido halladas en España. Andalucía es la comunidad autónoma donde se han descubierto mayor número de minerales, 10 en total. Le siguen Madrid con 8, Castilla y León con 3, Castilla-La Mancha con 2 y Galicia con otros 2. Pero también ha sido encontrada una nueva especie en cada una de las comunidades de Aragón, Canarias, Extremadura y Murcia. La escasa presencia española hasta ahora en ese campo de la mineralogía radica en la enseñanza excesivamente teórica impartida en las universidades hasta mediados del siglo XX, que entorpeció el desarrollo de la investigación científica y la posibilidad del descubrimiento. El CSIC señala cómo las mejoras en la enseñanza en las últimas décadas, unidas a un aumento de los medios económicos destinados a la investigación, han dado resultados incuestionables, ya que son 15 los minerales españoles descubiertos después de 1960, superando a las 14 descubiertas hasta entonces. Uh-huh. Vamos, que nos hemos centrado demasiado en la teórica y poco en la práctica. Claro, y nos hemos lanzado poco al campo a buscarlos. ¿Y cuántos tipos de mineral hay? Unos 4.500. Unos 4.500. Y España tan solo aporta 29 autóctonos. Sí. Pues rápidamente esos estudiantes... Esto está muy mal. Hombre, pero esto estaba... Estamos muy flojitos, ¿eh? Deberíamos tener por lo menos 100. Sí, porque España, hombre, es un país donde se prodiga bastante. Que cunde. Esto, sacamos 12 estudiantes a la calle, mejor dicho, al campo. Que estén todo el día. Que estén todo el día. Peinando las zonas. Y dice, no volváis a clase hasta que no consigáis una nueva especie de mineral. Y ya verás, como esto lo lanzábamos para adelante. Bueno, pues tan solo tenemos 29 tipos de mineral autóctonos, propios de la península ibérica, uh-huh. propios de España. Supongo que en Portugal tendrán también otros cuantos. Claro, me imagino. Claro, si van en esa proporción, tampoco muchos. No, porque además tampoco está entre los países que más aporta a la Unión Europea, desde luego. Bueno, hombre, pues, por favor, los estudiantes de geología, rápidamente al campo, a ver si nos ponemos a tono con el censo. Hay 4.500 especies de minerales. Que no hagan pereza. Que no hagan pereza, hombre, ni pereza ni morriña. Bueno, pues con esto del consumismo, Martín, estamos seriamente preocupados y Adena nos lanza unos consejillos para evitar excesos. Ha presentado una lista de productos que no deberían ser elegidos como regalo estas Navidades, por supuesto a lo largo del año también, porque entre los que se deben evitar se encuentran artículos de piel de tigre, como chaquetas, alfombras, o incluso los adquieren como mascota. Y es que tan solo 5.000 tigres viven en estado salvaje en el mundo y cualquier comercio internacional con este animal es considerado ilegal. Otro tipo de artículos para rechazar son los que contienen piel de tortuga, pues 6 de sus 7 especies marinas están en peligro de extinción y, como en el caso del tigre, cualquier producto derivado de la tortuga marina está prohibido. Sobre los corales, el Fondo Mundial para la Naturaleza recuerda que su recolección intensiva amenaza los arrecifes y además advierte de que los corales rojos están protegidos internacionalmente y se requiere un permiso para importarlos. Botas, zapatos, cinturones o bolsos de piel de cocodrilo también puede ser un producto de los que se regalan estas fechas navideñas. Lo que quizá no sepa la gente es que las poblaciones salvajes de estos animales, así como las de las serpientes, también están amenazados y se encuentran bajo protección. Asimismo, la organización advierte sobre el comercio ilegal de marfil de elefante y la venta de cactus. Dice la organización ecologista que existe un floreciente comercio ilegal de esta especie y que está acabando con las poblaciones de origen, especialmente en México. Por último, Adena, bajo el lema «Hazle un regalo al planeta», ofrece en su web los 10 mejores consejos para ahorrar energía y evitar emisiones de CO2 durante estas Navidades. Cambiar las bombillas normales por bajo consumo, reutilizar el papel de regalo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues tenemos que ir a la página de Adena, ¿no? www.wwf.es. ¿Tan sencillo como eso? www.wwf.es. Pues ya está. Ahí tenemos los 10 sabios consejos para ahorrar energía. Tomemos ejemplo, lo hemos contado en alguna ocasión, pero lo decimos de nuevo. Tomemos ejemplo de Dinamarca, que ahorró el 50% de la energía eléctrica en un solo día. ¿Y cómo fue esto? Pues cambiando las bombillas a la vez. Pusieron la bombilla de bajo consumo y consiguieron un ahorro que además se notó, fue noticia mundial. Uh-huh. Porque claro, hombre, en Dinamarca 5 millones de habitantes lo pueden hacer más de forma más estructurada, sí. ¿No? Sí, sí. Uh-huh. De forma coordinada. De forma coordinada. Nosotros aquí lo tenemos que... Bueno, para ponernos de acuerdo. Pues hombre, mira, de momento tenemos que preguntarle a Carlos Rovira si está de acuerdo o no. Claro, sí, que esto claro, ya no, trae más problema. Luego a ver si en el plan Ibarreche está incluido un capítulo sobre claro, este asunto. Que creo que no. Luego también pondríamos a los gallegos que dicen, no, aquí todavía no es de noche. ¿Las apagamos ahora o no? Todavía, o sea, nos tenemos que poner, o sea, tendría que haber un cierto consenso, ¿no? Aquí un, es muy difícil. Un pequeño acuerdo entre todos para hacerlo. Pero bueno, está muy bien. Y qué lamentable, qué triste es que se siga comerciando con pieles de tigre. Suena como anacrónico, suena como del siglo XIX, sí, sí. ¿No? Mm-hmm. Botas de cocodrilo. Carey, ¿no? Lo de la tortuga. Bueno, pues todavía. Hay gente. Pero hay mucha gente, sí, que usa pieles, muchas pieles. Ya, pues allá ellos, ¿no? Con sus escrúpulos. Pues sí, allá ellos. Allá ellos. No, como aquella que salió el otro día en la tele y dice, no, hombre, no, yo tengo abrigos de pieles, pero siempre procuro que sean de granja. Bueno, que esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar, lo del concurso, qué exitazo, ¿eh? La cuarta no cesta... No, nada más que recibir correos, sí. La cuarta cesta cultural de la Rosa de los Vientos. Hombre, los libros son muy atractivos. Hombre. El CD también lo es. La oferta es inigualable. Está muy bien, porque estamos dando, fíjate, pasajes del terror que ya no se encuentran en ningún sitio. Uh-huh. Pasajes del terror, psicoquiles, asesinos sin alma. Estamos dando pasajes de la historia 2, tiempo de héroes. Sí. Estamos dando la aventura de los godos. Y la aventura de los romanos en Hispania. Fíjate que si me das a elegir, yo me quedaría de las cuatro cestas con esta. esta, ¿no? Como variedad, ¿no? Viene muy viene muy variedad. Claro, como la has visto antes ahí, qué listo. Ah, y con el CD de la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Es como un adornito, ¿verdad? Como la guinda. Sí. Claro. Bueno, pues nada, nada. Estamos haciendo una pregunta muy muy sencilla, Macarena. Es muy facilita esta vez, ¿eh? Y por eso también está contestando tanta gente. Claro, claro. Le estamos preguntando por las dos entregas exclusivas que ha recibido el CD de la Rosa de los Vientos y sus intérpretes. Uh-huh. Eso es. Artistas. Y las canciones. La fiesta pagana, que está incluida en el CD de la Rosa de los Vientos, fue el primer himno de Mago de Oz. Que el programa pues estuvo pinchando como epílogo a cada día, cada madrugada, y la verdad es que una canción muy divertida, muy entrañable, y yo creo que pieza fundamental en la discografía de Mago de Oz. Esta voz fiera, esta voz absolutamente medieval de José Andrea, vocalista de Mago de Oz. Bueno, pues rosa.vientos@onda0.es para las respuestas. El próximo sorteo será el jueves y tenemos la dirección tradicional: Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Pues eso. Tiempo para el correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, Silvia. Hola, Casasola. Hola, hola. Qué sonoro. Sí. Por cierto, Juan. Ah, bueno. No, sí. Ya sé lo que vale un iPod de estos. ¿Cuánto vale un iPod? En torno a 500 euros, el de 20 gigas. Lo que yo decía, Juan, imposible este año. ¿Dónde va? ¿Corbata de qué color la quieres? ¿Pero dónde van estos con 500 euros? Pero Nestlé. ¿Pero qué es esto? Nestlé. Hombre, los hay más barato, pero claro, la capacidad es menor de almacenamiento de archivos. Ya. Lo que tú quieres este año no puede ser. ¿Y cuándo baja el precio esto? Porque, ¿y cuándo baja? Dentro de 10 pues años. Mira, espérate al SIMO del año que viene. Yeah. Haz un intercambio con Agustín. Claro. Tú le envías los dulces navideños y el que te envíe un iPod. Sí. Bueno, yo aprovechaba ir a Estados Unidos y compraba elementos, productos de audio. Se los manda Agustín, hombre. Hombre, pero eso se regala. Y está haciendo contrabando. Claro. Bueno, pues vamos con los... De verdad, qué disgusto me acaba de dar, Martín. Es que es un... Te hemos quitado la ilusión de esta Navidad. Hombre, yo pensaba, digo, bueno, pues lo mismo cuesta 20 euros. Sí. Bueno. ¿No? No, Juan, no. A lo mejor una subasta de segunda mano, quizá, pues a lo mejor... No sé, yo es que como soy de otro siglo, estas cosas... Está la vida muy cara. Esto me abruma, ¿eh? ¿Pero cómo puede costar un aparatejo de estos 500 euros? Venga, hombre, por Dios, por favor. Y lo llevan los niños encima en Estados Unidos, pero es que allí atan a los perros con longaniza. Pero si es que eso no es 500 euros, y no hay nada que cueste 500 euros. Hombre, a verlo, ahí lo, ¿eh? Sí, ¿se te ocurre algo así, bote pronto? A ver, 500 euros. Claro. Por ejemplo, las agendas electrónicas. Claro. Un 2, 3, respondo otra vez. O un ordenador. Un ordenador. Yo estoy detrás de una agenda electrónica. No me digas que ya cuestan 500 euros los ordenadores. 500, ¿los ordenadores? 600. No, más. Bueno, sí, lo que es el básico está en 600. Sí, los portátiles 600 más. O así. Se dobla la cifra. Sí. Pero 600 únicamente lo que es la CPU. Uh-huh. Vamos, luego le pones el monitor ahora de estos que vienen de pantalla extra plana, otros 500 euros. Y luego encima se queda obsoleto todo enseguida. Muchacho, pero que está diciendo. 1000 euros. 1000 euros. Estamos en torno a los 1000 euros. El equipo de música, 500 euros también puedes encontrar. 500 euros. Sí, hombre. Pero bueno, pero que sí. Está la vida imposible. Está la vida fatal. Bueno. Bueno, pues vamos con los correos electrónicos. Bueno, pues tenemos un correo electrónico de Takeda, residente en Japón. ¿Takeda? ¿Takeda? Ah, bueno, pues un abrazo tremendo para... Mira que está lejos Japón, ¿eh? Sí, dice que nos sintoniza todos los días, que sí. Es un programa que encontró de pura casualidad y que está encantado. Desde Tokio. Pues sí. Pues un saludo tremendo para Japón, donde hay muchísimos estudiantes de español. Uh-huh. Ahí está el Instituto Cervantes. Y la verdad es que sienten fascinación por España, y miles de ellos vienen como turistas cada verano. Bueno, ya no en verano, cada mes puedes encontrar miles de japoneses visitando España. Les encanta nuestra cultura. Y los canales de televisión y todo. Bueno. Todo, sí. Bueno, pues nos hace referencia a la información que disteis del posible terremoto que acontecerá en Japón. Y entonces, pues bueno, dice que la comisión encargada de previsión de terremotos lo que les hace es recordar que puede ocurrir en cualquier momento, que no se sabe si exactamente será en las fechas que más o menos tienen previsto, pero bueno, que tienen que estar muy preparados porque pues puede ser de mayor gravedad si a lo mejor ocurre en la hora punta. Lo de las 6 de la tarde, ¿no? Sí, exactamente. Si es un día laboral de semana con una magnitud que podría ser de 6,9 sobre la escala Richter, entonces pues que podría ser algo realmente pues terrible si ocurre en esas condiciones. Bueno, pues sí, es una especie de Big One sísmico que está previsto que acontezca cerca de Tokio o en el propio Tokio en los próximos 30 años. Y el problema, yo supongo, que es las vías de comunicación, ¿no? Que es una ciudad que ronda los 10 millones de habitantes y que si esto les pilla en hora punta, pues fíjate la que se puede liar, ¿no? Podemos tener a toda la población desplazada y a ver cómo regresan a sus casas. Puede ser un auténtico caos, eso es lo que tienen miedo. Sí, nos pone un ejemplo. Dice que el último terremoto en Tokio ocurrió en octubre de 1910 y que causó más de 100.000 muertos en una sacudida. Bueno, pues nada, saludos amigo Takeda y a todos los amigos japoneses que nos sintonizan desde Japón. Y nos envía muchas felices navidades y que le encantan los villancicos, o sea que hoy se lo ha habido pasar fenomenal con el duelo que habéis tenido. Hoy ha sido su día. Hoy ha sido su día, bueno pues nada, saludos tremendo Takeda para ti y para Japón. Bueno, tenemos un correo de Goldbell que dice: ayer pusisteis una canción que os envió un oyente, era de Mike Oldfield, la estuve buscando por internet pero no doy con ella. ¿Cuál es el título exacto? ¿En qué disco viene? Me interesa muchísimo. Bueno, pues esto viene era una grabación del año 93, ¿no? El año 1993. Sí, en el Tubular Bells, volumen 2. Y la canción es Silent Night. Bueno, pues... Muy bien, Michael, Juan, muy bien. Más o menos. Bueno, pues ya con esta información está cumplida, nuestro amigo. Pues hombre, yo espero que sí, ¿no? Sí, Martín, tú puedes pedir ya tú si fuera... Elena. Bien, hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Elena. Oye. Gracias por la primera cesta. Hombre, ya va a llegar. La ganadora de la primera cesta cultural. Sí, os escribo para darle las gracias por los libros y por el CD. Bueno. Me parecen muy buenos y me gustan mucho las dedicatorias. Espero leerme pronto los libros. Ya he empezado por el primero, La aventura de los godos. Bueno, pues Elena, muchas gracias y espero que te guste la primera cesta cultural. Elena de Sevilla, ¿no? ¿Ves? Papá Noel ha llegado antes para ella. Muy creo bien, que era de allí, sí. Muy bien, pues nada, ya nos falta Barcelona y Madrid. Sí. Venga, pues, ¿y la cuarta dónde irá? Ah, pues, no sé. Bueno. Deja que me guíe por la intuición, por ejemplo. Bueno. ¿Galicia? No digas nada, Martín, porque si luego sale un gallego, dirán que ya hay algo extraño. Trongo. Tongo. Sí. Bueno, pues Luis de Málaga hace un recuerdo muy especial para el profesor Argumosa. Hombre, claro que sí. Dice que la primera vez que le escuchó fue en una charla que dio el profesor en el Colegio Mayor de Granada, que era él muy jovencito en esos tiempos, que tenía unos 20 y pocos, y que trató el profesor el tema de las parafonías. Y bueno, dice que se tiró 2 meses sin recuperarse, con todas las noches con las luces encendidas, porque pasaba un miedo terrible. Bueno, pues sí, el profesor estuvo con nosotros hasta el año 94. Eso han recorrido 10 años y todavía no nos hemos recuperado nosotros. E incluso nos dice que bueno era el profesor, era pero buenísimo. Me daba muchísimo más miedo Sombrita. Ese sí que era acojonante. Esta palabra es impropia de ti, Silvia. Yo he dicho lo de Luis. Además, ahora mismo son casi las 4, o sea que tampoco... Son casi las 4. No son casi las 4. De verdad, está desatada Silvia. Está como loca. Sí, Macarena. Eva dice, he escuchado recientemente su programa y he sabido por otros oyentes que han tratado en varias ocasiones el tema de la brujería. Sí. Soy becaria de investigación en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia y estoy abordando la redacción de mi tesis doctoral, la cual analiza tanto el personaje de la hechicera como el de la bruja en la literatura española de los siglos de oro. Bueno, el caso es que está muy interesada en escuchar grabaciones pues de programas en los que se haga referencia a este tema y porque le resultaría un material muy interesante. Bueno, yo lo que te sugiero es, si quieres escuchar grabaciones nuestras, ahora mismo pueden estar albergadas en lazonacero.com, donde han recogido todos los monográficos Zona Cero. Ahí está Tasios, que lo hace muy bien. Bueno, pues yo creo que puedes buscar ahí, en el archivo de lazonacero.com, y seguramente que algún monográfico sobre brujería o sobre demonología te lo vas a encontrar y te va a servir. Así que gracias por el interés y un abrazo tremendo. Vamos rápidamente, antes de la gente sin escrúpulo, con un correo de José Ramón. Dice, me gustaría sugeriros una sección acerca de los errores que se cometen en la lengua castellana sí. y algún pasaje sobre la ciudad o provincia de Cuenca, de donde es José Ramón, que seguro está llena de lugares y hechos dignos de ser de tener cabida en el programa. Muy bien. Además, dice, me encantan todas las secciones, incluso la del genial Pepín, sobre todo la parte de los oyentes. Pues entra en antena la voz más dulce de todas las emisoras radiofónicas. Sí. Silvia Casasola. Uy. Amiguete. José Ramón. Eso está bien. Dice, para allá tengo una pregunta. Sí. En el pasaje de Roland Musen creo que puso algo de la banda sonora de El fin del romance. Si es así, ¿podrías indicarme el nombre del autor o título original, alguna forma de conseguirla? A ver, Estrella. Sí, porque alaba tu gusto musical. Dices, bueno, pues, algo por el despretine. Ahora mismo no recuerdo si exactamente el título es así, pero vamos, lo que pusimos sobre todo fue música de Michael Nyman. Sí. También pusimos músicas de Al filo de lo imposible. Sí. Y alguna que otra, yo creo que por ahí más o menos. ¿Al fin del romance también? Sí, yo creo que Al fin del romance es de Michael Nyman. Michael Nyman. Bueno, pues nada, amigo. Ahí está tu estrella de Belén. El cometa. Roald Amundsen, qué gran pasaje. Bueno, pues ya estamos o... Sí. Vamos que nos vamos. Amigos, esto es Gente sin Escrúpulo también en la globalización. Porque esto es como el universo, se expande. Y un concepto, una idea, puede acabar no en un país sino en varios a la vez. Por eso nosotros, como españoles, pues nos encanta cuando algo nuestro se exporta. ¿Verdad, Macarena? Claro, por supuesto. Claro, pues nos llena de orgullo. Claro, pero nos ponemos muy tristes, Martín, cuando esa idea ya no se propaga. Pues sí. Es que van cambiando las tradiciones. Por ejemplo, grandes aportaciones de España a la humanidad. Pues quien madruga, pues la siesta se echa. No me extraña, claro. ¿No? Esto es lo que... No es así. Vamos a ver. Si te duermes, no puedes ir a Polonia. Esa sería una frase. Así como otra cualquiera, vamos. ¿Aló? Yo creo que necesitas vitaminas. Sí, yo creo que sí. O descanso, cualquiera de las dos cosas. O si te has quedado dormido, sí. No puedes... Es porque has querido. No, es que yo soy enfadadísima cuando me habéis comentado esta noticia. Es que no puede ser. Vamos a ver, ¿cuál es el mejor invento español? El mejor invento español es sin duda alguna... Bueno, tenemos muchos. Bueno, pero... la fregona, el chupachús. Sí, pero el más productivo... El más productivo, el submarino. No, Juan, el submarino. No. El autogiro. No. La paella. El que más disfrutamos todos. El que más disfrutamos todos, eso ya lo inventaron. No, Juan, no. Ese no viene de aquí. Sí, viene de aquí. ¿Ah, viene de aquí? Sí. No. Oh. Es que a veces... Hombre, es un buen momento para eso. Ah, ya. Ahora mismo. Que... No. Te estás refiriendo... Se le puso los ojos brilli. A la siesta. Efectivamente, bueno, la siesta. También es verdad que muchas siestas... Hay muchas siestas muy productivas. Muy productivas. Claro. E incluso muchos extranjeros cuando vienen aquí... Aprenden. Aplauden. ¿Claro? Aplauden, sí. Claro. Entonces, y copian. Pero vamos a ver, ¿por qué la siesta viene a gente sin escrúpulo? Pues realmente la siesta no es que venga gente sin escrúpulo. Sí. Vamos a ver. Sí. En España somos muy dados a la siesta, ¿no? En España sí. Es necesaria. Efectivamente, es necesaria. A las 9 de la noche, pues... Pero lo que está pasando ahora es que justo cuando estamos exportando la siesta al resto de países, sí. Y cuando todos están conociendo pues sus beneficios, sí. Y están empezando a practicarla y a disfrutarla, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que estamos dejando de... Estamos dejando ya de hacer la siesta. Ya no se practica. Como aquello que decía... Se practica, pero poco. Don Camilo José Cela, claro. Que la siesta había que echarla con pijama, Padre Nuestro y orinal. Claro. Sí, que como, es como que hay... Si no, no es una siesta, ¿no? No es una siesta. La siesta tiene que durar 2 horas. Sí. Aunque dicen los médicos que la mejor siesta es la que dura media horita. Media horita, sí. Que ya más no es muy buena. Con media horita te recuperas y estás como más tonificado, ¿verdad? Muy bien. Hombre, yo creo que ni media hora ni dos. Una hora está muy bien. Una hora también una está, horita muy bien. Está muy bien. Una hora. Me apunto. ¿Y qué pasa? ¿Que estamos dejando de hacer la siesta? Sí, pues tal y como recoge un diario británico, The Independent, dice que la siesta está empezando a desaparecer en nuestro país. Pero esto es el enemigo, hombre. Independent siempre siempre está atacando. Pues no lo sé, no sé si quieren hacernos sangre lanzando, o qué es lo que pretenden jugar. Está, Ibiza está agotada, Ibiza claro. Es una, no sé qué, es un contubernio. El caso es que ellos atribuyen al efecto de la globalización el que los españoles estemos renunciando al tradicional descanso tras la comida. Sí. Y es que dice que, bueno, que con tantas compañías multinacionales operando en nuestro país... Envidiosos. Pues no tenemos tiempo de abandonar nuestros trabajos para darnos sí. un descansillo. Desde aquí lanzo también otra acusación. ¿Cuál? En Inglaterra, debido a su vida excesiva, están dejando de tomar el té a las 5. No, hombre, no me lo puedo creer. Toma ya. A ver cómo encajan eso. Dale. A ver cómo encajan ahí eso. Ahí has estado muy rápido, Juan. Exacto. Me ha gustado ese ataque. Exacto, ya no eso. Toman el té a las 5. Están perdiendo el virtuosismo. Ese momento, esa pausa. Exacto, eso de lo que tanto hicieron gala, eso ya lo están perdiendo. Ya nadie toma el té ahora mismo en Inglaterra. Nada. Hombre, o sea, que se están perdiendo las tradiciones. Están perdiendo las tradiciones. Exactamente, hasta que no nos permitan otra vez hacer la siesta, allí no va a tomar té ni la reina. Vamos. Nadie, ¿no? ¿Ni los sándwiches con salmón y pepinillo? Tampoco. Uy, qué ricos, ¿no? Tampoco. Esto es una acusación falsa. Sí, ¿tú crees? Del periódico este Independent Day. Hombre, el caso es que algo de razón yo creo que llevan. Y normalmente en diario muy poca gente puede echarse la pues siesta. Pues ahora solamente poquita. Para llevarles la contraria, vamos todos a echarnos la siesta. Vale. Venga, a ver. Vamos me a echarnos parece la buena siesta. Medida. Pero eso es porque la gente ya no vuelve a casa a comer. Claro. O sea, llevamos otro ritmo de vida, otro estilo. Porque me llamo la cartera al trabajo. Claro. Porque luego salen úlceras. Estamos estresados, Juan, estamos estresados. No sé. Y precisamente ahora que se está empezando a reconocer que ese descanso es muy beneficioso... Sí, hemos dejado pues ya... Pues nosotros vamos y por llevar la contraria... Al revés. Sí. No puede ser. El otro día vi a un niño comiéndose una hamburguesa. ¿Qué me dices? ¿Y qué edad tenía el niño? Pues debía tener ya 22 o 23 años. Y eso te sorprendió. Al niño. ¿Y le gustó? Sí. ¿Ha dicho que iba a repetir? Sí. Estamos acabados, Martín. Es increíble, ¿eh? Yo no doy crédito a eso. No, es que ya... Es un virus. Cualquier día de esto van a dejar de tomar la tortilla de patatas. Bueno, eso no me lo puedo creer. Y van a dejar eso por la hamburguesa. No. ¿Y el jamoncito serrano también? Eso es imposible. Sí. No. He visto uno ya, ¿eh? Uno. Ya verás como el año que viene estamos hablando de ya por lo menos 10 o 12. Vaya. Hamburguesas, pues sí. Pizzas y cosas de estas. Y luego diremos... Nosotros sí, no. Lo dijimos. Sí. Amigos, somos europeos y qué. La sección original, surgida en La Rosa de los Vientos, otros intentan seguir nuestra estela, cosa será que lo consigan. Porque nadie tiene... ¡Ahí nos vamos! Y... Nuestro gran secreto, el despretine. Despretine. ¡Otra vez! ¡Y otra! Despretine. Es la sección con mayor preámbulo musical de la historia. Uy. Vuelve. Bueno, amigos, pues estamos en Somos Europeos. ¿Y qué? Vamos a fijarnos en un país, ejemplo de tantas cosas. Un país con 9 millones de habitantes, con una industria tremenda, pero con algunos problemillas que nos llaman la atención. Estamos hablando de Suecia. Martín Espósito... De una cárcel en concreto. Una cárcel sueca. Kronoberg. Kronovisor. Eso es. En Estocolmo. En Estocolmo. Esto es el colmo. Realmente también es el colmo, porque... Bueno, eso sí que ha sido malo, sí, ¿eh? Sí. Allí había dos muchachos mellizos, y a uno de ellos, bueno, pues le sentenciaron a 10 meses por asalto y robo. Anda. Dijeron al reformatorio. Al reformatorio, estaban los dos. ¿Por qué estaba el otro? El otro, ¿por qué? ¿Por qué entró el otro? ¿Por qué no entró el otro? Primero, ¿quién entró? Uno de ellos, uno de ambos dos. ¿Pero eran mellizos o eran gemelos? Eran mellizos. Quedan muy nerviosos. Ojo, que los... ¡Hermano! los mellizos se diferencian perfectamente, ¿verdad? ¿Eh? Pues entonces van a ser que eran gemelos. Eran gemelos, sí. Pero no los que se ponen la camisa. Cuidado, también. Ahora, iban desnudos. Sí. Vamos a ver, entonces, uno de los gemelos... Estaba en el reformatorio, sí, dentro, y sí, dijo, me apetece salir a la calle, oye, que ya estoy cansado, no quiero aguantar aquí 10 meses más. Perdón. ¿Con 18 años van al reformatorio? Es que en Estocolmo sí están así, ¿eh? Sí, sí. Hombre, depende de la edad adulta, por ejemplo, en Estados Unidos. Depende también del mellizo. Claro. En este caso... Este era como un Frodo, ¿no? Era como... Era sí. Frodo. Era Frodo Bolsón. Frodo Bolsón. Tamaño bolsillo. Y sí, llegó el hermano y se intercambiaron las vestimentas, sí, y cogió y salió a la calle. O sea, estaba vestido de hobbit. Sí, ¿eh? Sí, lo que pasa es que luego el hermano gemelo dijo, ¿pero qué he hecho? Entonces fue y se los dijo a los carceleros. Si yo quiero ir de dijo, casa. Pero si tienen al hombre incorrecto. El hombre incorrecto. El hombre incorrecto. Detuvieron a los dos. A los dos mellizos. Sí, arrestados y ala. Y ahora están los dos vestidos de hobbit en la cárcel. Ahí están los dos. Esto es impresionante. ¿Cómo me gusta, Martín? Cuéntanos las noticias. ¿Verdad? Que te queda todo muy claro, es que se porque sale, ¿eh? Ni una duda. Que si estáis cansados... Está creciendo, ¿eh? Que si estáis cansados, sí, que no busquéis pastillas para el cansancio, que están agotadas. Ya, si queréis echaros una siesta, pues os la echáis. Bueno, nos vamos. Hasta mañana, que se dé bien.